Imagina. Disfruta. Respira. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Apagones. Guerra de vedettes. Caminata en la playa. Cola. Clásicos flojos. Basta de verano. Solo por Metro. Varios mensajes, varias anécdotas, incomprobables. Me acuerdo cuando Suar dijo que Ricky le parecía bastante común y que el genio era Robbie Rosa cuando hizo novela de Menudo. Rico. El que se hizo famoso fue Ricky. Es verdad, era un lugar común en ese momento. Decían el talentoso ahí es Robbie Rosa. Tenía los pelos de colores y era, tenía un look más loco. Es verdad. Y Ricky era la estrella. No sé si no le hizo temas también a Miguel Bosé. Puede ser. Creo que sí, ¿eh? De verdad. O sea, que le hizo a Ricky y a Miguel Bosé. Sí. ¿Por separado o juntos? No, no, por separado, sí, siempre cantaron por separado. Para convocar a Juan Luis Guerra, Maná, Alejandro Sanz, Rubén Blades, Enrique Bunbury, Shakira, Ricky Martin, es grosso, sin duda. Sí. Calamaro, Juanes, Marcantomi. Marcantomi. José Feliciano. Bueno, no le pueden decir cuál es. Casi tres. ¿Cómo lo sabe? Viejo, por favor. Él es Rubio de la Corrosa. Bueno. Bueno, acá alguna pregunta maliciosa y demás, por supuesto. Y los arquitectos. Soy arquitecto, lamentablemente debo decir que hay demasiados colegas que no hacen honor a la profesión. En la facultad he tenido compañeros que no estudian y sin embargo al haber muchas materias grupales terminaban aprobando igual. Ese tipo de personas no creo que cambien su conducta en el pasaje de su vida universitaria a su vida profesional. Si la mala fama existe. Igual lo que yo hacía que tienen que ir en cana era un chiste. No, tienen que ir en cana. Ah, bueno, tienen que ir en cana. Es una mala praxis. Ah, hola, Julieta Luciana. No, me dio una fiaquis. ¿Estás más flaca, Julio, me parece a mí? ¿Estás más flaca? ¿Igual de flaca, más flaca? No, peso lo mismo, pero me parece que la bici me está... Claro. Haciendo más fibrosa. ¿Sabés que me dio la bici hace 4 meses que ando en bici todos los días? No, a la Paula Trapanización. No, no. Saca los tubos. La Beyoncización. Y a la Serena Williamsización. No, Serena no, Williams no, eso no. Es la mulatona, ya lo descubrí. ¿Mira? Absolutamente. Ahí Caló hizo la mulatona, sí. Es igual. Otra a mí. Pero con pequios. Lo que me hace la bici es... estar como tranquila con todo lo que me gusta comer sin ningún problema. Lo vas a quemar, sí o sí. Sé que me hago todos los días 7 kilómetros. Ok, muchos 7 kilómetros. Es muchos. Tengo 3 kilómetros porque me fijé todas las bicisendas, todo. Tengo 3.5 de ida, 3.5 de vuelta. Entonces ya lo tengo como mi actividad física del día. ¿Qué es lo que te va más bronca la bicisenda? No la bicisenda en sí misma. Bueno, sino... yo ya tengo el regalo de cumpleaños que quiero. ¿Cuál es? Es un semáforo en Gorriti y Fitzroy. Gorriti, si quieren ir tramitándolo desde ahora, se lo voy a decir a Seba cuando venga. Ese es mi regalo de cumpleaños. Porque es una esquina muy jodida y muy difícil de cruzar. La esquina, o sea, la que pedir. ¿A quién? A Mauricio. A Mauricio, bueno, Martín, no. Martín, en Twitter, un garaje, un mecánico. Que ponen cosas divertidas en su sucería. Sí. Y enfrente de mecánico. Quiero que me regalen para mi cumpleaños lugar para estacionar. Pero no se pueden regalar esas cosas. Bueno, para mí. Pero una ayudita. Podés hacerte un cartel trucho de los 5 metros que tal. No, ¿cómo vas a hacer eso, Pablo? Yo lo vi en dos casos. ¿Pablo? No, nunca, yo no lo haría jamás. No. Por favor, sí. Un semáforo. Y Fitzroy vi como adelante mío atropellaron un ciclista. Yo en bici y el señor adelante. Pero tiene doble lomada. No, ¿Cómo tiene loma de burro ahí? Va mucho contramano ahí. Yo ahí pasé por esa esquina. El tema es que vos vas mirando a Gorriti, los autos, y no ves la. Y vienen del otro lado. Y vienen del otro lado la bicicleta. Debería respetarse el sentido. Pasa bicicleta, doble mano. Es doble mano bicicleta. Yo soy de las más prudentes porque soy cagona en la calle. Entonces yo me quedo ahí y miro a los automovilistas buscona, como diciendo, me dejan pasar. Claro. Yo me asomo ahí y me quedo. Si tenés lugar con la bici, me subo. Y me dejan pasar. Si hay algún buena onda que te deja pasar, pero otro no, porque no te vio. Entonces cruzás a medias y ahí terminaste de cruzar. Ahí como se demora un poco y es un poco peligroso. El problema es que hay lugares donde vos sabes que hay bicicleta, entonces mirás para ambos lados. Claro. Pero no todos tenemos en la cabeza el recorrido de la bicicleta. Claro. Entonces, dicen, Eduardo. Pero el instinto, dijo, señor, instinto es mirar para donde viene el tráfico. El camino verde adelante. Que está mal, estoy justificando, está mal. La responsabilidad de los dos. En London hay semáforos a pedido, se pero llaman. Del otro lado. Hay una luz intermitente donde vos tenés que prestar atención si hay un peatón. Si no hay peatón, pasás. Pero si no, tenés que bajar la velocidad. ¿Y ahí, cómo está pedido? ¿Por qué ha pedido? No, quiero un semáforo, lo ponen. Enfrente claro. de Aeroparque hay sí. un semáforo con botón que vos para cruzar sí, tocas señor. El botón. Exacto. En muchos lados. Eso es un montón. Y en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Sí. Y aunque no lo veamos, el sol siempre está. Toma, bueno, pero es todo muy nuevo. Ante la duda. Yo soy buena onda con el tránsito, te lo tengo que decir. Yo con los peatones dejo pasar, sí, con los bien. Ciclistas dejo pasar, con los autos vienen de la otra mano, pasa igual. Yo los pero, amo a los que dejan pasar. Pero. Ah, pues no, hay que ser buena onda con el tránsito. Hay que dejar pasar a los automóviles, a los peatones. ¿Con qué hay que ser buena onda también? Con los padres. Con los padres, bueno, ni hablar. Tutores son cargados. Con los abuelos. Pero no, no, no enojarse cuando yo me como una o dos puteadas por semana solo por andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque algunos se asusta, porque te dice, algunos ya le tiene idea al ciclista porque ahora hay muchos. Y dicen, ¿ustedes creen que pueden pasar porque quieren? Ustedes. Claro. Estás hablando yo a uno, vengo sola. Al gremio. Y vengo mirando los semáforos. Pero hay, yo soy siempre zen, pero hay una vez. Te sacaste. Que me saco, cada una vez por mes me saco como la de menstruación, mira. Pero cuando te dicen la generalización, el ustedes que se creen claro, que son eso, los dueños de la calle. Señora, sí. Tranquila, estamos todos con esto, que es novedoso. Pero bueno, un día contestás cómo. Pero un día. ¿Puteas? Insulto, una palabra. Un día me sale mucho gil o gila, pero no, muy es tan agresivo. No, es doloroso. Es doloroso. No. Saca el registro. No, a mí me molesta más que me digan bobo que putea un montón. Marmota, ganso. Claro. Al hombre que más le duele es. Dale, anda, cornudo, dale. Esa le duele mucho. No, ganso. A mí me duele con el salame. Salame. Y con lo que te gusta. Pero en cámara lenta molesta más. En cámara lenta. Vocalizando y mirándote a los ojos. Salame. Porque esos no te tengo ni un poco de miedo. Claro. Bobote. Y en esos que, en los semáforos con giro, por ejemplo, cuando querés cruzar Juan B. Justo, que yo puedo cruzar con mi bici, pero también puede doblar el que viene por Riti, es como que para darte paso a vos o no. Te putea in your face. Yo ahí voy sonriendo y todo, pero cuando ya olfateo que viene ese día negro, wow. Por eso la salida siempre deja pasar al otro, aunque sean cinco autos. ¿Cuánto tiempo perdiste? Deja pasar. Aparte, nuestros países vecinos dejan pasar, eso me da un poco de envidia, ¿no? Vas en Chile, en Uruguay, no sé. O pones un pie y dejan pasar. Lindo. No es tan automático, pones el pie y se frena el tránsito, pero si hay cebra, si hay senda peatonal. ¿Y si hay jirafa? Pasas. Para la hermana la retó un rabino el otro día. ¿Hace cuánto que no va a la sinagoga? ¿Cuándo no se confiesa? Sol va en bicicleta cruzando la vía de Juan B. Justo. Y un rabino que viene en mano contraria, también en bicicleta y con todo. Muy bien, rabino en bicicleta. Así arrancan muchos chistes. Y un rabino en bicicleta. Bueno, el rabino se baja de la bicicleta para cruzar y le hace, te tenés que bajar. Le dice, no podés bajar, no podés cruzar la vía andando. Y si te caes y viene el tren, le dijo. ¿Cruzó con la chicharra de la barrera prendida? No, no. Bueno, gracias, le dijo. El que la conoce mínimamente sabe que no contestó. Sí. Bueno, no, no te sentás en la vía, espera que te crezca la piel de vuelta. No, no, no. Es muy fuerte. Grosería total. ¿Por qué no te sentás en la vía, espera que te crezca la piel de vuelta? No, no. No voy a decir eso, mi amor. Una persona así. ¿Sacan el Barcelona? Sí, me olvidé de poner el arranque, van 9 minutos, yo 1-0. Miren si un día nos enteramos que el Barcelona no existe, que siempre fue algo que inventó... Mourinho. Mourinho lo inventó en España, lo inventó Estados Unidos. Sí, para distraernos. Claro, para distraernos, y son siempre partidos donde este equipo que no existe gana, y tiene un líder que es argentino, y nada existió. El gol lo hizo Pedrito, no lo hizo Messi, quiero dejar tranquila, Julieta. Bueno, podría ser. Y venden las camisetas, todo de un equipo que no existe. Eso es como el guión de la invención de la mentira, que arranca como decir, mirá qué genial. Qué genial, mirá qué loco. Se relajo después. Y se cae. Pues, arranca genial. Se las palmas. Arranca genial. La tenía que entregar en junio y dijeron, che, hay que entregarlo en marzo. Dale, metele. Arráncate y la terminan. Sí. Pero arranca con una idea genial. ¿Te gustaba a menudo, Juli? No. Parchís, Backstreet Boys. No llegaste. Backstreet Boys, sí. Yo soy de la generación Backstreet Boys. Take that. NSYNC. No los conocí. ¿A quiénes? 98 Degrees. No, los conocí. NSYNC. A mi hermana le gustaba NSYNC, a mí Backstreet. Vos sos más de privado. Y Take That, que estaba Robbie Williams en Take That. No. No era de My Generation. No. Es más de mi generación. Yo tenía pósters en mi pieza completamente todas, todo pegado. ¿De quién? los más grandotes iban arriba, que eran todo Guns N' Roses. Bien. Freddie Mercury de perfil, cantando. Muy bien, ahí. Bon Jovi, muy grande. Era de muy ochentosa. Richie Sambora. Sí, vos no. Después otro de Axel solo y también. Cotor. Axel, el chivo lo que Axel Rose. Y después empezó el cabotaje. A ver. Tenía. Cabotaje suena despectivo. No, pero internacional. Y venía mi gran amor, que era Diego Torres. Bien. Con todos sus diferentes. Pelo largo. Sí, con el pelo para un costado. Igual te gustaba más pelo largo. Pelo largo. Sí. Vamos a Pathetics. No, sin calificativos. Decir quiénes son. Nosotros ponemos los calificativos. Se quiere limpiar antes de decir. Se quiere limpiar. Después tenía sobre mi escritorio, que estaba más a la izquierda, actores. Tenía Bermúdez, todo. Después lo me voy a meter en el medio. Tenías mil fotos pegadas en la pared total. Y cada tanto, no había lugar. Y cada tanto decía, miraba desde lejos y decía, voy a hacer un cambio. Joaquín. Voy a sacar ese de Fanego. Sale Fanego. Y entra. ¿Lo tuviste a Fanego? Lo tuve a Fanego también. Y a García Sassurto. ¿Qué te lleva a pegar a Fanego? No sé. Y estaría protagonizando una novela que veía hasta los días. Yo tenía un mono en jardinero con una frase en un momento. En la puerta tenía un póster puerta, que venía mucho en la revista Chicas. ¿De? Emanuel Ortega. Muy bien, de la época de... Hagámoslo de una vez. Te gustaba más el lento, era lindo. Donde la conoce a la Paula Dutil. Donde conoce a la Paula Dutil, claro. Era un temazo. Hernán Caire salió también. ¿En el póster en tu casa? Con pelo largo. ¿Te gustaba lo de pelo largo? Y cejas todavía bien en su posición. Sí, estaban ahí. Era muy glam todo. La época de juguete. Eran dos paréntesis. Bermúdez fue negro muy glam. Me acuerdo, tenía el más. Queremos más. Mira, eran fotos en su marco habitual. ¿O las recortabas? No. Los contornos. Todos cuadrados y los iba armando como que estéticamente quedaran bien. Entonces acá decía, acá me faltaría una fotito de este tamaño y era mirar. Y al menos no me gustaba tanto, pero si le doy una oportunidad, lo recorto y lo pego. Y sin scotch te consumí. Mucho. No eras de plasticolera. No, todo sin scotch. ¿Bolivoma a la pared? Sí, ¿bolivoma? No, sin scotch. ¿Sabes cuál era para la pared? Era Prit. ¿Sabes qué susto más de una noche cuando escucho como un ruido a viento? Se baja uno grande. Se me cae Freddie Mercury en la jeta. Porque era lo más grande. Si se te caía Bermúdez, que no te hicieron. Y murió al poco tiempo. Pero los de arriba de todo eran de cartón. Ella lo supo desde antes. Fue a visitar. De cartón. Y yo le hacía... De la calle, ¿alguna vez arrancaste uno de la calle, una ficha y lo pusiste? Eso es el triple del tamaño del póster más grande que tuvieras en tu casa. No, porque en casero no te había mucho cartel de famosos. Pero aparte arrancaba los tres que había abajo también. Claro. Y te llevas una figura un poco más tiesa. Claro. Como llevarte un poco de fibra fácil a tu casa. Ah, igual. Todavía no tiraste los patéticos. No, ningún patético, ¿viste? Al final. Sí, alguno tirado. Al final que no. No, tiraste poco, tiene que haber más artistas. Estoy pensando, pero esos eran los más. Panego Caire, digo, Torre de Bermúdez. No dijiste nada más de los de acá. Para mí algún patético ya nombraste. Alguno que otro. Bueno. Levanté la mano en un lugar. De jugate muchos. Todos los jugates. De jugates sí, pero mi favorito era Hernán Caire. Después otro que se llamó Mariano. Mariano. La próxima Mariano tuvo un clip, me parece, de... Michelle. No, era Coraje. No, Michelle. Coraje también era me gustaba. Era que estuvo en el tema de Chemical Brothers. Michelle. Un video de Chemical Brothers. ¿De verdad? ¿Chemical Brothers? Sí. ¿Mirá? Sí. Yo te tenía. Michelle. ¿Y a usted quiénes le gustaba? No, una página de uno de los que nombró. Sí. Hay una foto de él y con el cursor es un beso. Y tocas y le das besos. Entonces entraste. ¿En serio? ¿Cómo entraron? Tengo que reiniciar. ¿Cómo fue que entraron? ¿Cómo? ¿Te ocurrió? Entremos. Ya. Me parece que la actualizó ahora. No. Ya te lo busco, dame un segundo. Puse, qué barbaridad. No podés entrar. No existe esa página. No, tengo que estar registrado. Y además usted es un hit. Acá está bloqueada, me parece. Acá está. ¿En español o en inglés? Español. ¿Esa es la música de la página, Hernán? ¿Está saliendo la música de la computadora o acaba de entrar? Carnet.com. Mirá, qué bombonazo. Biografía, reportaje, galería, contrataciones, discografía, mapa, despedida. Contactate. Despedida, poné despedida. La de las brujas, despedida. Cada vez lo puse como número, ¿sí? Despedida. ¿Y poné despedida o qué despedida? Te mando un beso. Sí, es la música original. Sí. Gracias por haber visitado mi página. Cuando te vas, lo despedís ahí. ¿Y los besos dónde están? ¿Lo metiste? En foto, entra en galería. Foto, a ver, poné foto. No hay foto, galería. Ah, el despedido también. Pero tenés que estar sobre la foto de él. Claro. Galería, fotos, Europa. Son las dos opciones. De niño, macho bus. No me hace ver. Bueno, chicos, lo miramos. Tocando los besos. No puedo creer lo que estamos haciendo. Sí. Pero dejo abierta la página igual, Juli, porque esto todo es en el usuario de metro y medio. Te agradezco mucho. Perdón, no sé por qué tan chiquito. Porque es para 800 por 600. Hay una foto de las de la galería que está en la cachola. ¿En serio? No sé si para poner una página. Está en la cachola. Foto de la Carmela inolvidable. Foto. ¿Por qué no? Si no, me encanta la cachola, te digo, es como el glam. Yo quiero hacer uno, pero con mis fotos, con el Fruit Ninja. En Buenos Aires. Con el patio de frutas. Qué lindo el glam Buenos Aires. Qué lindo. ¿Sabes dar picos? Bueno, nos vamos. Bueno, se quedan con metro y medio en su versión metro 80. Uh-huh. Y nos encontraremos próximamente, más precisamente mañana a las 2 mañana, de la tarde. ¿En serio? ¿Vengo mañana? Vení, voy a ver. Yo voy al cine a ver una de terror a las 10 de la mañana. ¿Querés venir? Yo te lo si no iba. Está bueno, a las 10 de la mañana, si no soñás feo, está lejos. Ah, tendré que levantar a las 9. No me puedo quedar dormido en una vez. A las 10 y media, no a las 9 te levantas. Sí. ¿Por qué tan temprano? A las 9. No te podemos contar ahora, mañana. Son muchos secretos, Pablo. Si de mañana te lo contamos. Porque habían arreglado, ni los escuché para ir a ver una, que no es de terror. No, es el lunes. El lunes lo pasamos para allá. Ah, no puede venir, porque tiene un programa de radio. Lo que dice es con picada, con todo. Con todo tú te limpias. ¿Sí? Nos dan picada, cerveza. ¿Finger food? Nada más. Sí, finger food también. Food. Bueno, la picada, igual la picada está antes y comemos un poquito. Se apaga la luz y empezamos. Trae la picada. Trae la picada. Y en un asiento ponemos la bandeja y le estamos a dar la silla. No se puede creer. Son muy desprolijos. Hasta mañana. Ay, bueno, me amagas. Hasta mañana. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio en la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Gracias, Denis. Denis Skurnik, que me alcanza los auriculares. ¿Cómo te va, Pablito? Muy bien, ¿a vos? Bien, ¿sacamos el Barcelona? Otra cosa y el Barcelona, me quedo con el Barcelona. Mira, dice Mal Bar. Sí, Málaga, Barcelona. Ah, perfecto, bueno, listo. Pero voy a sacar entonces un canal con temperatura para ver justamente la IDEM. Medio que no importa lo que opino. Claro, no, ahí bueno. No, mira, está bien. Nos llevamos bien hasta acá. ¿Cuánto vamos hoy? Nueve días. Jueves. Hoy es el noveno metro 80, mañana es el último. Qué pena. Mañana podemos. Qué alegría, usar, qué pena. Qué alegría, qué pena. Es como la secundaria, la empezás a pasar bien y se termina. Uh-huh. Podemos buscarnos música para mañana, tipo, no importa el lugar. Siempre serás mi amigo. Sí, estoy pensando la de mi viaje egresados, no recuerdo cuál era. La mía era esa, me parece, ¿eh? Que un amigo es una luz. Me acuerdo perfectamente que mientras todos estaban llorando, muchos estaban llorando por la despedida, por esta cosa sensiblera que es lógica. Uh-huh. Yo estaba pasando mucho frío, totalmente mojado, esperando que alguien me preste ropa. No recuerdo en qué condiciones, por qué razones me mojé, nada más. Pobrecito, es feo estar mojado y con frío. Es agua, no es tan grave. Estaba fresco. Esa es una de tus mejores frases, Pablo. Gracias, gracias. Es agua, no es tan grave. para cuando llueve, para cuando te salpican, para cuando uno se tira al mar y te moja y vos todavía no estabas preparado. Es agua. Es agua, no pasa nada. No va a pasar nada. No pasa absolutamente nada. Son las 6:20 de la tarde, decíamos, de este noveno de 10 metros 80. ¿Cuánto tiempo viste hoy a Inés, Pablo? Hoy fue una muy linda mañana. Debo decir unos 25 minutos. Bueno. Pero fue una mañana con nuestro hijo, entre los tres, medio haciendo luchas y juegos en la cama. Bien, 25 minutos. ¿Y crees que la vas a ver cuando llegues? Por ahí más. Hoy la voy a ver, sí, mañana no. Mañana probablemente no la vea a lo largo de las 24 horas del día viernes. Sí. Pero hoy seguramente sí, vamos a comer juntos. Bueno, es una apertura clásica de Metro y Medio. ¿Cuánto tiempo viste a tu pareja hoy? Porque vivimos ¿Bosque? En pareja. Bueno, yo voy cero. ¿No se vieron? No nos vimos. Uno se levantó antes que el otro y se fue a trabajar. Él se levantó bastante más temprano, te diría. Vos ni abriste los ojos. Yo entreabrí los ojos, sé que me dio un beso, pero pudo haber sido Antonio Grimau, tranquilamente. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. O con los deditos, y, y te pellizcó el cachete, como se llama. Exactamente lo mismo. Sé que me saludó, porque cuando no me saluda sí me despierto y después se lo puedo reprochar. ¿Qué te fuiste? Si yo escucho la puerta alguna que otra vez y no me saludó, ahí me despierto y me la guardo. Sale mucho el... Pero me estás jodiendo, te di un beso antes de irme. Sí, o fui a la ferretería y vuelvo, ¿no? Es que, y por ahí no iba a volver. Pero bueno, gordo con chorizo los martes, sí, ¿no? Vamos a andar hablando hoy. Pero hoy lo vi cero. Cero. Y hoy tiene ensayo y qué sé yo con la banda, así que lo voy a ver mañana. Lo voy a ver después de las 12. Lo voy a ver después de las 12. Es mañana. Pero es hoy. ¿Lo vas a ver? Sí, lo voy a ver. Es hoy. 4010-7267. ¿Cuánto tiempo viste a tu pareja hoy? ¿Y qué calidad? Porque después están los... Bueno, la vi poquito, pero desayunamos juntos, compartimos, la desperté con una flor. No, después de unos cuantos años, por ahí tiene que ser un día importante para que te prepare el desayuno, pero... Pero no hace falta algo tan pomposo como eso para que sea una mañana especial o linda. Desayunar juntos, por ahí tranquilos, es lo mismo que te lleve el desayuno, o muy parecido, digamos. Es pero verdad. Preparé, vení, comamos. Es verdad, pero sabemos que cuando somos novios nos vemos más tiempo que cuando vivimos en pareja, muchas veces. Sí, está muy bien, creo que sí. Porque cuando estás de novio, por ahí te ves el sábado. Sí, pero menos días, no viviendo juntos estamos hablando. No viviendo juntos, sí. En horas... A la semana pasás más tiempo. ¿Sí? Estoy tirándolo como muy firme a lo vos, a ver si prende. No, yo siempre digo lo mismo, digo, qué raro que con, por ejemplo, con vos o con Denise, digo, si bien hay un montón de cosas de pareja, sobre todo las íntimas que no hacemos, eso es correcto, en cantidad de horas probablemente lo ves mucho más y tenés mayor contacto que con tu mujer o tu marido, dependiendo lo que quieras. Sí. Con compañías de trabajo que estás 8 o 9 horas, decís, okay, lo íntimo, no, pero todo el resto... Sí. Llegás a un nivel de intimidad, por lo menos de palabra, de contarse, enorme. Totalmente. Por eso en el curso prenupcial, que lo estoy citando mucho, estos días, estoy por cumplir 3 años de casada, chicos. Si quieren mandar regalos, Conde 935. ¿Fecha? Eso sí lo digo a Luis. El 29 de enero 29. Se cumplen 3 años del posta a posta, que para mí es el de Bariloche. ¿A qué no nos invitaste? Sí, donde vinieron ustedes, él es un gancho. Perfecto. Todo lo contrario de lo que podés llegar a pensar vos. Bueno, en el curso prenupcial. Una de las cosas de uno de los 4 lunes, 2 horas que fuimos. Mucho. 4 lunes, 2 horas. Sí, pero me lo consiguió una oyente. Me acuerdo, porque yo ya no tenía opción. Había algunos que eran más pro, que eran, bueno, nos juntamos un sábado a las 3 de la tarde y vemos, no era Tira Mamá del Tren, pero vemos una película y después debatimos. Y eso ya era todo. Pero a mí me había quedado solo esta opción. Y en una de las charlas, una de las mujeres con muchos años de matrimonio decía que los problemas íntimos de pareja no hay que contarlos en el trabajo. ¿Por qué no? Porque podés flaquear. Vos, imagínate, yo estoy con un problema. Avanzadísimo. Te cuento. La chica avanzadísima. Espectacular. Estamos con un problema. Sí. En casa. Yo vengo, te lo cuento a vos. Sí. Y vos me podés laburar, te podés poner sensible. Y en esa grieta que se armó, te podés comer uno del trabajo. Te lo estoy bajando no, a otro nivel, ¿no? Sí. Pero era, los problemas de la pareja se hablan en la casa. No se llevan al trabajo, bajo ningún punto de vista. Ajá. Espectacular. O sea que con esas personas con las que la vas a pasar la mayor cantidad de tu tiempo despierta... Sí. Tenés que tratarlos como si fuesen extraños. No, pero porque no te le pueden cuentes, bajar. No le cuentes la intimidad tu intimidad también es la intimidad del otro. Entonces vos al contarle sí, que... Pero para desarrollar una relación con alguien con quien voy a compartir la mayor parte de mi vida despierto. Claro. Que le voy a ocultar la parte... Claro. Sí. La que más me duele, la que más me alegra. Sí, entonces si convenís en que trabajá con tu pareja. Así charlas de los problemas de tu casa en el trabajo. Bueno, dificilísimo, no importa. 40107267. ¿Cuánto tiempo viste hoy a tu pareja? ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Claudia. ¿Qué haces, Claudia? Todo bien, Juli. ¿Cuántos años tenés? 34 voy a cumplir. 34. ¿Y vivís con...? Con mi marido y mi hijo que tiene... cumple 2 años la semana que viene. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Tiago. ¡Te amo, Tiago! Bueno, le mando un beso a Camilo Sanjiao. Ah, le voy a mandar besos cada tanto. Ay, porque justo vi una foto de él. Pablo está emocionado porque Sanjiao fue papá y ahora Pablo los emociona. Agarra bebés. Mira. A mostrarme la foto. Es que me emociona. Ay, sí. No me había pasado, me emociona. Es un rañalu. Lo que pasa es que un hijo te da emoción. Es cierto, te sensibiliza de por vida, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo? Llorás cuando ves un taladro vos también, más o menos. No, no, no me pasa con todos los chicos, pero la verdad que con la formación de una familia me emociono. ¡Qué bonito! Se me está por quebrar la voz ahora. Ay, garpa, Pablo, ¿eh? Bueno. Va para lo mejor de la semana, ¿eh? Dale. Claudia, ¿cuánto tiempo viste hoy a Marcelo? No, Marcelo no, a Horacio, mi marido. Horacio. ¿Horacio tiene 62? No, no, tiene 31, cumplió. Ajá. Bueno. Lo vi 1 hora. ¿De qué hora? De 9 de la mañana a 10 de la mañana. Perfecto. Muy buen nivel, muy buena cantidad de tiempo. Sí, en realidad llegó a las 9 de la mañana de trabajar porque trabaja de noche. Oh. Sí, un garrón. Se fue a dormir a las 10 de la mañana. Yo me quedé con el nene todo el día. El nene se fue a dormir la siesta. Lo acosté con mi marido y yo me vine a trabajar. Y bueno, lo veré ahora cuando llego, 8:30, 9:15 de la noche, que hasta las 10 del... No, 9:30 se va a trabajar, exactamente. Están al revés del pepino. Exactamente. Vos sabés que si bien, digo, qué lindo lo de verse todos los días 1 hora a la mañana, estoy pensando que, claro, de noche más de 1 hora no lo vas a ver nunca. No, todavía no, digamos, hasta que no le cambien otra vez el horario de trabajo, no. ¿Y de qué trabaja? Trabajo en una farmacia. Oh. Claro, ¿es farmacéutico? ¿Tiene esos que cierran? No, es empleado de farmacia, no es farmacéutico. Ajá. Hay un tema legal ahí que no nos querés contar. No, no, es empleado de farmacia, nada más. Okay. Pero vos podés ser empleado de farmacia sin ser farmacéutico, ¿no lo sabía? Sí. El farmacéutico es el que pone, el que se lleva toda la tarasca, el que pone la firma y el que se rasca todo el día el ombligo. Y el empleado de farmacia es el que más sabe dentro de la farmacia el trabajo. Ajá. Ahora estamos comunicados con un farmacéutico. Gerardo, me dijiste, hola. No, mentira, Claudia. Bueno, 1 hora hasta que le cambien el horario, entonces. De trabajo. Bueno, ¿fue productiva esa hora? Desayunamos, hablamos de la vida, de qué pasó anoche. Me dijeron, sí, anoche, por ejemplo, ¿no? Se le metieron a un negocio al lado del de él. La inseguridad garpa. Así que, nada, le digo, no escuchaste nada, ¿no? La alarma no sonó. Son cosas así que se van escuchando. O si no, me reí con un borracho que se dio un palazo contra un auto de enfrente. Cosas así me cuenta. Y te hago una pregunta, porque si quisiesen buscarle el hermanito a Tsungue, imaginamos que siempre se encuentra el momento. Pero por eso es, che, mira, hoy estoy en medio fértil, metámosle porque 9:30 te vas. Claro, dejamos al nene con mi mamá o mi suegra y bueno, te despertás. Perfecto. Claro, te despertás. Perfecto. Está bien. Hay que despertarlo. Lo importante es que sea natural. Obviamente. Claudia, un beso grande. Un beso, Julio, un beso. Au, chau. ¿Cuánto tiempo viste a tu pareja hoy? Yo voy 0 en el contador. Pablo Fábregas va 25 minutos. Nacho Sosa. 4 horas. Ya te estabas hinchando los quinotos. Casi se divorcia. Estabas ahí. Bueno, ¿no? Ajá, ¿no? Seguimos. No, 40-17-12. Arita. Arita le pregunto ahora. Hola. 0. Hola, ¿cómo te llamas? Claudia también. Claudia también. Sí. Pero el día de las Claudias, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 40. 40. ¿Y estás en pareja con? Estoy en pareja con Nicolás hace 10 años y medio. Mirá vos, 10 años y medio. ¿Tuviste comezón? ¿Cómo qué? ¿Comezón? La comezón del séptimo año. ¿Eh? Ah, no, no, ni ahí. No, la saltaron ahí. Pero además él tiene 29. Ah, qué comezón. Sos una ídola. Igual hace la cuenta, hace 10 años y medio que estamos juntos. Claro. No, pero estuviste al borde del ilegal. De hecho, pará, hubo algo ilegal ahí. No, ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Lo conociste y te fuiste a vivir? Ya tenía 18 a punto de cumplir 19. Y yo estaba a punto de cumplir 30. ¿No parecía de 18 o te gustaban los pebetes? Parecía de 14. ¿Cómo fue eso? No, me encantan los pendejos, me gustan los pendejos. Es una voz degenerada, espectacular. ¿Y cómo fue? Primero, ¿vos te lo levantaste a él o él a vos? No, en realidad lo que ocurrió, laburábamos juntos. Ocurrió. Y después me enteré que él me vio pasar así y se cayó de la silla y dijo, esta va a ser la madre de mis hijos. Eso lo dicen muchos. Y cuando me enteré de eso me picó el bichito, porque era así medio punk, bonito, un pendejo rebelde, y dije, wow, me lo como. Mirá, me lo como. Perdóname, pará. ¿Y vos tenías también esa, o seguís teniendo esa cosa medio rebeldona, o lo modificaste? No, yo también soy rebeldona, no lo modifiqué. Ajá. Él fue creciendo también, por supuesto, ¿no? Ah, la culpa es de él. No hay culpa. En algún momento se notó, si bien una mina de 30 con un tipo de 30, siempre la mina parece más madura porque naturalmente las minas somos así. Sí. Ajá. No entiendo. Pero vos notaste en algún momento que era muy pendejo. No, pendejo no. Noté, lo que se notaba eran diferencias en experiencias vividas, porque yo a los casi 30, cuando yo iba a recitales, él no había nacido, por ejemplo. Tenías muchos autitos estacionados en el garage. Tengo más carrera que Fangio. Claro. Y escúchame una cosa. No, igual ahí no se notó, tampoco. No se notó en cuanto a si es pendejo, es boludo, no es boludo. No, para nada, porque si no, no hubiera estado con él. No, obvio. No, es en cuestiones de aprendizaje, de experiencia, de vivencia, de cosas, que ya me pasó, eso sí. Uh-huh. ¿Y pesa ante la desnudez mutua los 10 años de diferencia? No, porque estoy bárbara. Esa está enterita, claro. Uh-huh. No, si divina, jamás me dan 40 tirulos. Claro, perfecto. Muy no, bien. Bueno, espectacular, entonces. Igual te contesto la pregunta. Vale. En realidad no es lo que ocurre todos los días, pero como yo sí, de licencia laboral, uh-huh, y él está de vacaciones, hoy nos estamos viendo mucho tiempo. ¿Cuántos se vieron hoy? Todo el día. ¿Y eso te hace feliz o medio ya tenés ganas de empezar a no verlo tanto? Las dos cosas. Claro. Las dos cosas. ¿Lo hicieron? El vampiro. ¿Lo hicieron hoy? Anteayer. Antes de ayer. Sí, lo que pasa es que fue antes de esguinzarme. Me esguincé y bueno. ¿Haciéndolo? ¿Qué te esguinzaste? Cuando pones excusa para todo. No, jugando a la pelota. ¿Vos jugás a la pelota? No, estábamos pateando, pisé mal y me esguincé. Ah, ¿y qué tiene que ver igual el pie? ¿Pisó mal? Y se no, mejor. para aquello. Ah. Dice hace que dos días que no lo hace porque está esguinzada. No, porque no, pintó. No, lo que pasa es que tenemos diferencias horarias, uh-huh, en el dormir y en el vivir. Si bien yo siempre fui noctámbula, no es mi caso ahora, y él es noctámbulo desde que nació. ¿Y a qué se dedica el punky? El punky es tutor y preceptor en un colegio secundario. Bien. Mirá vos, es rebelde, pero quiere educar a los chicos con su rebeldía. Sí. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo también me dedico a la educación. ¿Pero no trabajan juntos? No trabajamos juntos, no. Muy bien, Clau. Bueno, no, te felicito. No. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Un besito para ustedes. ¿Hacemos uno más? Otro beso a la criatura. Ah, ¿no le preguntamos si tenían Bepi? No, nos hubiera contado. Sí. 4010-7267, hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Sí, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Juan, ¿cuántos años tenés? 42 a partir de hoy. ¡Feliz cumpleaños, Juan! ¿Qué te regalaron? ¿Qué vas a hacer? Por ahora, bueno, hoy en la mañana llegaron los regalos, algún libro, alguna malla, par de anteojos, regalos muy veraniegos. Uh-huh. ¿Y te pegan los 42 o no? No, creo que no. Creo, va. Pero no, yo la verdad que no creo que no me pegan para nada. ¿Los 30 te pegaron? ¿Alguna crisis tuviste de edad? No, la verdad que no. Bien. Le dejamos espacio a ver si se arrepentió. Sí, claro. Pero no, es seguro. Nada. ¿Y con quién vivís? Con mi mujer y mis tres chicos. Uh-huh. Elena, mi mujer, que es la que trabaja en un diario, uh-huh, en Ario Diario, y bueno, ella labura de domingo a jueves, se va a trabajar el domingo 3:30 de la tarde, y recién la vuelvo a ver más o menos los dos con forma de persona los viernes a las 7:30 de la tarde. Porque labura de noche, o sea, ella claro, vuelve 12:30, 1 de la mañana, yo me levanto temprano para llevar a los chicos a la escuela y a trabajar, o sea, ella viene, me ve 1:30 de la mañana, la pintura está en la cama, y cuando yo me levanto 7:30, la veo a ella de la misma forma, o sea que recién nos vemos más o menos con forma humana los viernes a las 7:30 de la tarde. ¿Cuándo hicieron los chicos, no? La pregunta. Imposible. Sí, sábado. Estuvo una cosa así. Y para, y te iba a decir, y qué, cuando le querés decir algo, se lo decís a los chicos. Es decir, cuando vean a esa señora llamada mamá, díganle que pagué el gas. Tal cual, hay mucha ladera, mucho mensaje, mucho cartelito y ese tipo de cosas. Y tengo una pregunta y necesito que me la contestes con total honestidad o suena la chicharra. Dale. ¿Vos crees que verse poco ayuda a la pareja o la golpea? La verdad que en nuestro caso creo que ayudó. Para mí, si uno de los dos cambia de trabajo y se empieza a dar toda la semana, se divorcia, ¿no? Uno de los dos mata al otro, es una desgracia. Cambia la rutina y por ahí lo que vos querías, vos querías verlo mucho y no sabés para qué, claro. Cuando lo tenés. Los 15, 20 días de vacaciones por año que pasamos juntos son un desafío, te digo, ¿eh? Pero claro. Sí, la llevamos bastante bien. Bien, muy bien. Entonces, ¿hoy cuánto tiempo? Nada. Y marzo, no, hoy nada, no, hoy en realidad a la mañana, tempranito, por ser el día, digamos, el cumpleaños. Especial, claro, llegué un poco más tarde, me tomé un poco un tiempo más, los chicos me trajeron regalos, todo ese tipo de cosas, y la vi, pero si no la veo totalmente dormida, y en vacaciones distinto, tenemos un poquito más de margen, pero durante el año, digamos, de febrero a diciembre, es así como les dije. Tal cual. Juan, ¿qué vas a hacer hoy por tu cumple? No, hoy tranquilo con mis viejos y mis hijos, y el sábado sí haremos algo en casa ya con amigos y más, pero hoy tranquilo. Bien, trata de que vaya entonces hoy tu mujer que cumple años. Sí, no, hoy se lo tomó, le dieron el día, así que está en casa hoy. Beso, viejo. Gracias, hasta luego. Felicidades. Y cuando ves al otro dormir... Cuando ves también, al otro... No, cuando ves al otro dormir... Sí. Y vos te estás yendo, la ves a Inés. La movés un poquito para saludarla. Beso. Un beso. Pero ella, ¿esperá que te registre o no? Si pasa, está beso. Está durmiendo, no vamos a joder. Y bueno. Calle, beso de la tarde sobre la vereda. Y yo solo quiero subir el volumen más y más. Tarde, 37 minutos y 36.2 la temperatura. Estamos en el anteúltimo Metro 80 con Nacho Sosa, con Leandro Aspis, con Pablo Fábregas, con Denise Skurnik, con El Conde, con Marto Reich. El programa de hoy está dedicado al que no tiene plantas carnívoras en la casa. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo andan? About an uneventful youth, or you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of a generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. When it's guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh. Desperately, no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, but I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when it's with come on. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Hoy se fue un querido amigo, Niquito Pacheco, un locutor, actor, periodista, taxista, un enfermo de Racing, pero sobre todo una gran persona, muy querido, muy optimista, muy alegre. Estamos todos muy tristes, los que lo conocimos de cerca, un oyente de este programa y un pibe realmente muy buena gente, muy buena leche, así que le quiero mandar un fuerte abrazo a su hermano Eloy, a sus papás y a toda su familia. Un beso grande, Niquito. Chau. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. La Coupe David. Ça va être une coupe dans laquelle football, tenis et la finale, ça va être contre nous. Merci. Dijo que se viene la Copa David y anótate, no seas amargo que la final la juega contra nosotros dos. Topper presenta la Copa David de fútbol tenis. Participa en copadavid.com.ar y juega la final contra David Trezeguet y David Nalbandian. Acércate a Arena Beach y participa. Topper, el corazón manda. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 28 de los 2026 del 1 de 2013. Consulta bases en copadavid.com.ar. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa. Hay un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Buenas, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. Ah. ¿Será codo de tenista? No sé. No. La verdad no creo. Acá nadie compra ni raquetas ni pelotitas. Puro yogur light. Igual yo light, aquí, liviano, ¿me entienden? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida. Ni siquiera levanto multipack. Ay, oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán. Muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar.

been changed the hands and I'm left to shine. The legacy I leave behind, be the seed that I keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I come back from the original. Escuchamos The Roots haciendo The Seed en Metro 80. Faltan unos minutitos para las 7 de la tarde. Agradecemos a Confiterías y Panaderías La Argentina por sus ricas medialunas y sanguchitos de jamón y queso. Para la prepro vienen bárbaro porque hay que alimentarse. Hay que... mitigar la angustia, digo yo. Mitigar la angustia, claro que sí. Pueden entrar a clargentina.com.ar. ¿Algunos mensajes en el 4010-7272? Gente de Metro y Medio, mi nombre es Juan. Ustedes hablan de cuánto tiempo ves a tu pareja. Uh-huh. Yo la dejo a mi mujer los domingos a las 3 de la tarde en la boca del subte y la vuelvo a ver en vivo y en directo, en persona, los viernes a las 7 de la tarde. ¿Estás seguro que es tu mujer? Por ahí es. Pero aparte, visualmente o conceptualmente, la deja en un subte que se la chupa al inframundo. Por favor. Y se la devuelven viva, esperemos siempre. Sí. Bueno, siempre, un momento claro. No, pero digamos, se devuelven. A los 6 días. A los 6 días, impresionante, más. Hola, soy Roxy. Uh-huh. Y hoy no vi a mi pareja, no tengo. Y el Metro y Medio. Bueno, y escucha Metro y Medio, claro que sí. En el 4010-7267 pueden dejar sus mensajes, los atiende la Duco, los atiende Denise. Este es el contestador, es el 4010-7272. Te amo, Juli. Oh, te amo, Juli. Te amo, Zuria. No hizo te amo, Peto, ¿no? ¿Quién lo va a amar a Peto? Te odio, Peto. Gracias. Ay, Peto, ¿cómo te va? Bien, más o menos. Si yo tengo que sentarme en esta mesa a escuchar comentarios como mitigar la angustia, ya es para ponerme la cola. Se meten con tu trabajo. Perdóname. Se meten con mi trabajo. Perdóname. Se meten con mi trabajo. Pero te agradezco igual porque venía de buen humor y eso no me gusta. Pero Peto, mirá qué lindo esto. A ver, confirmame o desestimarme. Con pero. Recordemos que el pero es el mejor amigo del hombre. Comer. Para tratar de bajar una angustia que no la vas a resolver comiendo, pero seguir comiendo. Eso sí. Eso es lindo. Eso sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, hay quienes son pro vida, nosotros somos pro anestesia. Claro. Todo lo que anestesie bienvenido. Está bienvenido. Welcome. Nosotros tenemos Twitter, es @metromedio. ¿Vos tenés Twitter? Sí, tengo Twitter. ¿Ah, cuál sí? Es @ pausa. ¿Cómo se figura la pausa en el teclado? ¿No sabes hacer pausa en el Twitter? Bueno. ¿Qué es? ¿Alt qué? Alt. Tu. Sí. No lo voy a decir porque no todo. Es @. Pausa. Per qué. Claro. ¿Eh? Per qué. Primero acento en la primera E, después en la segunda. Per qué. Manon Dolce Vita. ¿Todo eso? Sí. Para sí, mí sí, no, sí. Entra. Yo voy a probar. A ver, dale. ¿Y te mandan tweets? Montones. ¿Te llegan? Porque no lo dijiste nunca. Montones de tweets. Pero no los leo. No. ¿Cuántos followers tenés? Tengo en este momento 3. ¿Quiénes son? Te llegan montones. Ale Sergi. De Miranda. Sí. Sergio Denis. Ajá. Y ¿cómo es que se llama? Maduro. ¿Maduro? Maduro, el político. El político. Ajá. Perfecto. Maduro. Bueno, está bien. ¿Qué trajiste hoy, Peto? Hoy, primero quiero decir que esta semana me quedé acá, en Argentina. Siempre. Porque quería probar una teoría. No, yo ya los viernes ya voy para allá. Pero vuelves? Los miércoles. Pero esta vez me quedé porque se me ocurrió esta sección y la quise poner en práctica. Entonces, hice, entre comillas, asado sábado y domingo. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Asados, parte 2. Sí. Porque hace muchos años ya hicimos asados parte 1. Van a llegar los mensajes de eso, ya lo olvidaste. Claro, muy bien. Ahora vamos a hacer asados parte 2. Realmente me comporté extraordinariamente. Me van a dar un galardón en Frankfurt. Sí. Porque hice algo extraordinario. ¿Qué fue? El asado del sábado. Sí. Primero, asado del sábado. toda la semana llamando amigos, invitando. Mirá que hay asado en casa. Y vos que comprás, vos traes esto, comprás esto. Bueno, dejá, compro yo. Bueno, a las 8 cité. ¿8? De la noche. 7:30 entré a llamar a todo el mundo. Tengo un quilombo. Oh. Tengo un quilombo en casa, tengo un quilombo, de un quilombo. Ya tengo todo en casa. ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno, no, suspendemos. No, compré, son 40 kilos de carne. Bueno, todo último momento cayéndole a otro. A otra persona, con su otra, que no estaba preparado. No estaba preparado. No tenía ganas y no estaba invitado al asado. Oh. ¿Cómo no está invitado? No, hay que hacerlo bien. Porque los invitados no tenían parrilla. Y le expliqué. ¿Y cómo? Hola, Peto. Hola, ¿qué haces? Che, tenés que salvarme de esta, por favor. Contame. Invité gente, un montón de amigos a casa y tengo un quilombo en casa. Está rota la casa. Te lo mandé por mail. No, si yo chequeo mail todos los días. Te lo mandé por mail. Bueno, no me llegó, no importa. ¿Cómo? PabloF@gmail.com. Ese. Bueno, te lo mandé. Bueno, me voy a fijar en el basura. Bueno, pero podemos ir a tu casa porque está todo el mundo ya saliendo. Tengo los 40 kilos de carne, estoy desesperado. Pero hoy es el cumpleaños de Mauro, tengo 20 chicos. Pero y hacemos el asado, por favor. $10. $100. No. $120. $200. $200. Y el teléfono, Pablo, de Rocío Marengo. Pablo, venga. Pablo, decile que no. Así. Todos tienen precio. Por favor. Bueno, entonces fuimos ahí. Sí. ¿Y el domingo qué hice? El domingo que... Nada. El domingo volví a llamar a todos diciendo, che, me quedé re mal con lo que pasó ayer, vengan a casa. Hago otro asado. Dale, por favor, ya compré la carne, todo lo mismo. Ya compré la carne, ya compré la bebida, ya compré todo, por favor. Dale, vamos. Vamos a casa. Bien. 8 de la noche, sí. Sentados todos, en mi casa. Sí. Por segunda vez. ¿Carbón había? A uno le ofrecí, le dije que traiga carbón, a otro bebidas alcohólicas, a otro sin alcohol, ¿Pito? A otro los chorizos, a otro la morcilla, ¿Pito? A otro la carne yo. Tienen que llegar todos. Sí. Sí, no Pablo. 8:45 llegué. Yo te digo, al que vive más lejos se le pide que traiga hielo. Claro. El que vive en Pilar. Excelente. Y vos en Caballito. Excelente. ¿Y existe también pedirles a todos carbón? Exactamente. Exactamente. Es muy buena. La voy a hacer esa. Esa es muy buena. Y te queda la casa. Tenés carbón para toda tu vida. Esa es muy buena. Bueno. Y claro, y además te vas beneficiado. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que a las 8 cité, 8:45 llegué. Uh-huh. Bien por mí. ¿Y estaban todos en la puerta? Todos en la puerta, algunos ya se habían ido, tuve que llamarlos de nuevo, ofuscados, con calor, con chicos. Sí. Es muy importante cuando uno llega tarde invitar gente con chicos. Sí, o con ancianos. O con ancianos, pero anciano. ¿Cuál es la diferencia entre viejo y anciano? La actitud ante la vida. El pañal. Esa es la diferencia. Bueno. Entonces. No se te entiende, dicen acá en Twitter, ¿eh? Bárbaro, estamos en eso. Estamos te odio, Peto, @perqué Dolce Vita. No, ¿te llegó? Perqué. Ah, es perqué. No me llegó porque era la pausa primero. Pausa exactamente. Primero. Bien. Bueno, es muy recomendado. Esto, sí. Allá las barbecues se hacen bastante así ahora. Parrilla, ¿qué barbecue? No, allá hacemos barbecue. Parrilla. Barbecue. Dale. Es muy recomendado hacer asados sin bebida. Que nadie, que no existe. Claro, que hace un cortocircuito de quién traía y no hay bebida. Mm. No hay bebida. Bueno, igual. Van a abrir la canilla. No, bueno. Pero Peto, hoy en día una estación de servicio, un almacén, un chino abierto, siempre hay. Está bien, que vaya alguien y compre. Pero no hay bebida, por eso hay que citar tarde. Claro. 8:45 llegué, del domingo. ¿Qué chino está abierto? Chino hasta las 10 están. Peto, decirle domingo, que no traigas nada. Y citarlos después de las 10 que está todo cerrado. Exactamente. Y que no haya nada. Que no haya nada. Pero se estila mucho sin bebida. Se estila mucho con bebidas. Mm. Montones. Uh-huh. O sea, realmente una gran variedad de aperitivos, alcohol, sin alcohol, agua saborizada, pero un vaso. Uh-huh. A compartir. Un vasito solo. Se está usando mucho el asado univaso. Uh-huh. Y se está usando mucho el anteayuda del asado unicuchillo. Oh, eso sí que no. Unicuchillo. Que cortás todo y pasás el cuchillo al de lado. Exactamente. Insoportable. Todos con un cuchillo. Insoportable. ¿A vos lo hiciste? No lo podía hacer. ¿Y por qué juzgás? ¿Por qué no tendría paciencia? Bien. Te felicito. Me caería mal la comida. Bien, ¿qué más querés? Beto, ¿qué más querés? Lo lindo es que si comemos asado, el asado viene con grasa muchas veces, se le hace una película al univaso con sí. flores de vida, con arcoíris incluido. Arcoíris. Exactamente. Aparte, lo que tiene de bueno el univaso es que no todo el mundo toma lo mismo. Claro. Entonces ya es un sabor, viste, deja como... olor a vino. La gaseosa está rosa. Que por exactamente. El fondito, por un culito de por, vino. Y con un poquito de espuma por la cerveza. Sí. Osqueroso. Oh, osqueroso. ¿Y de plástico el vaso? Vaso de plástico. Vaso de plástico. Beto, Beto. Bueno. Chiquito. Beto. Sí. Beto, la pifiaste. Imposible que lo tengas al político Maduro porque él es contra yanqui, igual que Chávez. Así que, bueno, creo que te guste. O es parte de la antiayuda. Muy bien. Muy bien, ¿qué? ¿No lo entendiste? No, ni lo escuché. No me importa lo que diga. Mira, este gangoso. Bueno, ¿por qué dije que la carne me ocupo yo? Porque es de macho. Fue muy bien la respuesta. ¿Por qué es de macho? Y además porque es muy importante carne chota. No. Sí, no. Es muy importante. Gris, viene. ¿Te sabe que es gris? ¿Eh? De color raro. De color raro, dura, llena de nervio, y es lo único que hay. Es lo único que hay. Tironeando. Claro. Con venas. Que la gente diga, ¿para qué vine? Eso es lo que yo quiero en un asado en casa. Sí. Que solamente piensen en esto, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Esto, y la mejor forma de cocción es congelada, directa a la, directo parrilla, a la parrilla. Con una cantidad de fuego insoportable. Exactamente, sí, sí. Que sí, se sí. queme bien por afuera, que quede viva y dura de frío por sí. el medio. O al revés. Y perdón, ¿y mucho autoelogio? Sí. Decime, ¿sabes una vez comiste un asado como este? El primero que tiene que decir un aplauso para el asador es el asador. Eso es ley. Y pedir que se sostenga con las manitas como más, sí, más, más. Y va, más. Y va, claro. Y muchas veces en el día, en el asado. Muy entendido. Y si no es mucho fuego, tres brasitas. Tres brasitas. Y déjame a mí. Yo lo hago lento, yo lo hago lento, okay, lento. Bien. Tres brasitas. Y hacer leyes. Un buen asado en el campo, cinco o seis horas un asado. Pero son las 8:30 de la noche. A la 1, 2 comemos. Peto. Pero ¿cómo vas a comer? Cuando servís y la gente está cortando el primer bocado, decirles tres gambas cada uno. Sí. Excelente. Antes que empiecen a comer. Sí, hagamos, repartamos ahora, okay, repartamos ahora. No hacemos cuenta. Sí, exactamente. La romana. Excelente. Y otra muy buena es... ¿Pero te quedas plata? Sí, no, obvio, ah, obvio, ¿sí? Pero acá, por supuesto, por ejemplo, pero esto es básico. Es no, el ABC. Una cosa es porque, por ejemplo, otra cosa es ser inmoral. No, esto no es de inmoral, esto es usos y costumbres, claro, del buen antiayudista. Yo hago un asado, te pido que traigas carbón, te pido a vos que traigas carbón y le pido a Nacho que traiga carbón. Sí. Con medio ya te hago el asado. Sí. El próximo asado, dije, bueno, y cuento cuánto carbón compré. ¿No? Sí. Perfecto. Y ya me quedaron dos bolsas, sí, y media. Y dije, bueno, compré tres bolsas de carbón, eso se incluye. Lo mismo la bebida, lo mismo todo. Bien. ¿Por qué? Porque la carne y el chorizo y todo eso no tiene vencimiento, porque va al fuego. El fuego todo lo mata. Bueno, sí, pero... No, esto es así, llamalo a Berkovich. ¿Y qué sabe Berkovich? Viste que no sabe nada, te lo digo hace mil años, no sabe nada Berkovich. Por favor. Bueno, crítico. Otra cosa muy que se está haciendo mucho, más en Europa que en Estados Unidos, sí, es sorprender a la audiencia. ¿Con qué? Desnudo. Aparece no. desnudo. Esa ¡Ay, es qué linda. Linda! Esa es linda. Sirviendo con la bandeja ahí. Esa es linda, desnudo. ¿Qué quiere chorizo? No. Bueno. No. Sorprender. Sí, hice asado, pero carne no hay. Bueno, a mí me lo hicieron una vez esa. Sí. Ah, ¿pero qué había? ¿Vegetales? ¿Pollo? No. ¿Pollo no viene, hay? A mí me invitan a comer un asado. Yo muy lejos, muy sí. lejos. Hola. Fuimos a otra mujer, llegamos... sí, fue el señor arquitecto mío para salir. Sí. Viene, empieza a servir, todos pollo, y dice, vos, y uno espera la carne. Ay. No hay carne. Quiero ver tu cara, Emiliano. Quiero Emiliano Pasandín. Emiliano Pasandín. No, excelente. Casi me paro y me voy. Y sí. O sea, pero no te paraste ni te fuiste, te quedaste. Venía a comer unos pollos. Eso es vivir. Eso es vivir. Claro, es un error de comunicación. Exactamente. Venía a comer unos pollos. Bueno, no hay carne. ¿Hay pollo? No. ¿Hay pescado? No. ¿No? ¿Vegetales? No. Sí. No. ¿Qué hay? Hay que sorprender. Tarta. La parrilla. Tarta la parrilla. Insoportable. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué hiciste? No. ¿Entonces qué juzgás? Pero para, Peto. Fideos, ravioles. Pero, ravioles a la parrilla vamos también, a comer. Lo que no entiendo puré. Es... Puré a la parrilla. Pero la tarta... Sí. Está cocida y no, la calentamos. No. La hacemos a la parrilla. toda la masa, la empanada, la parrilla, jamón, fetitas de jamón, rabio, canelones. Nadie te va a dar bola, Peto. ¡Te odio, bueno, Peto! Pruébenlo, háganme caso, pruébenlo. ¿Alguna vez, perdón, yo sí probé, trataste de hervir agua arriba de una parrilla? Sí. 11 horas. Once horas. Sí. Es que los chicos se ponen y dicen, no. Acá te estás confundiendo. A Francis Malman le sale rápido porque está editado. Acá te estás confundiendo. Sí. Yo no estoy diciendo los ravioles a la parrilla en agua. ¿A la parrilla? A la parrilla. No, Peto. Ah. Te lo juro. Pobres. Sí. 40 días, 7267. Ravioles a la parrilla. Peto, si algún oyente te quiere hacer alguna pregunta ante ayuda, ¿puede? Sí, pero que se bañen primero. Bueno, solo un bañados. Un duchazo, sí. Solo bañados, preguntas ante ayuda en el 4010-7267. Arroba Metro Medio, pero puras puteadas para vos, ¿eh? Perfecto. Me arruinaste el día. Bárbaro. Yo acepto la invitación y después voy y no como y hago que quien organizó ponga más plata. Bien. Porque dice, no, yo no comí. Claro, no pongo, pero no comí. Bien. Ir pero no comer. Que te cuenten, pero que a vos te digan, vos no. Excelente. Pero después comer postre. Sí. Y que te tengan un poco de bronca porque... Porque no postre sí comiste. Y porque aparte les obligá a decir, no, pero pará, yo comí solo postre. Pongo lo del postre. Uy, qué incomodidad. Decime cuánto te costaron los duraznos, ¿entendés? Qué incomodidad. Qué difícil. Claro. Todo esto agregado a los tips de siempre, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? El asado parte 1. No. Llevar su propia carne, llevar su propia parrilla, llevar un tupper con compota. Sí. Bueno, esas cosas. Bueno, hay alguien ahí. ¿Quién está? Hola, mi nombre es Santiago. Hola, Dani. Está grabado, me parece. Me invitaron a comer un asado. Me invitaron. Cuando llegué había panchos con papas pay. Oh. Excelente. ¡Qué desilusión! Excelente. De desilusiones vive el hombre. Sí. Me quería morir. Bueno. ¿Te fuiste o te quedaste? ¿Te fuiste o te quedaste? ¿Esto está grabado o estás hablando, no, boludo? Me quedé. Ah, está acá, está hablando. Sí. Bueno, corta. Muy bien. ¿Corto? Bien. Es espectacular. Escuchame una cosa. Otra, para cuando invitas a tu casa. Sí. Asado, siempre sí, estamos hablando sí, asado. Sí, siempre asado. Esto puede ser para cualquier... Terrícola. No, para cualquier comida. Para cualquier comida. Pero el asado mejor, porque como el asado... La comida sucede en el living, en cambio el asado es afuera. Ajá. Andate a dormir en cualquier momento. No. ¿No? Ponés la parrilla, viste, que yo, bueno... No, que nadie se acerque, no me gusta que me toquen el asado. Ahora vengo. Sin picada. Y te vas a dormir. Sin picada. Ahora, pará. Si el asado... Si vas a hacer el asado con 3-4 brasitas, sin picada. Oh, qué chabón. Ahora, si el asado es un asado común, mucha picada, pero mucha. No les quede hambre. Nada. Que se llenen hasta el vómito de pero todo, de papitas. Jabalí, papita, chisito, escabeches, muchos. Salen cortes fantásticos. Excelente. Todo. Y para el asado, que hay un montón, ya nadie tiene hambre. Peto, porque, y frizás todo, te no, lo guardás. Comer de compromiso. Eso es lo más lindo. Mucho comer enojo de compromiso. Si no te aceptan. Mucho enojo no, si no te aceptan. Pero portazos. Portazos. Por escucharte acabo de pinchar una rueda. Dice. Uy, qué suerte. Arroba pausa perque. Exactamente. Este te tiene que haber llegado. Arroba pausa perque. Tenés un oyente. Salúdalo. Hola, oyente. Hola, Peto. Bueno. ¿Cómo andás? Habés salido. Bueno, ¿te bañaste? No. Todavía no. ¿Qué dijimos? Corta. Tengo ganas. Corta. No, pero no. Corta. No, pero... no corto. No, a Nacho le digo. Nacho, cortá. No le cortes. A la luz, cortá. No lo cortes. Sí, Peto. Una pregunta. Bueno, dale, rápido. Escúchame, para hacerlo más rápido, ¿podés no decir las vocales? ¿Por qué? No, dijítelo, para hacerlo más rápido. Dale. Bueno, dale. Peto, mira, tengo ganas de invitar a familiares. Excelente. Darles el asado bien quemado. Bien. Pero bien quemado. Sí. ¿Sirve? Sirve, dale, chau. ¿Sí? No, sí, sirve. Lo que más sirve es invitar familiares, mucho. Mucho familiar, como estábamos hablando recién. Mucho familiar. Mucho familiar me refiero a padres. Padres de la pareja. Ajá. Primos de la pareja. Primos de los padres de la pareja. Sí. Amigos de la pareja. Amigos de los padres de la pareja. Y viejos. Abuelos de los amigos de los padres de la pareja. Exactamente. Mucho. Todos con un vaso. O un cuchillo. Peto, no estoy entendiendo mucho, si te otra, tengo que decir. Otra muy linda. De alguna manera haga que todos susurre todo el asado. ¿Y cómo haces para que la gente susurre? Ah, es incomodísimo. Y bueno. ¿Te querés ir? Sí. Bueno, andate. No, me voy a quedar porque me quiero ir. Cuando me quiera quedar, me voy. Qué insoportable. Gracias, Juli. Yo qué tampoco. Hice para merecer. Yo tampoco te soporto. Con Everybody's on the Run. 7:13 p.m. Mucho calor en la ciudad. Tomar mucha agua. Ponerse gorrita. Porque está Kenchi Kenchi la ciudad. Vamos a tener la mesa de los jueves, como todos los días. Idem, vamos a tener un invitado muy copado, muy amigo de este programa. Así que quédense hasta las 9 en vivo. Suben los amigos, bajan los amigos. Sube una amiga, baja tu novia. No te preocupes. La puerta también entra en la garantía. ¿De qué te estoy hablando? El plan óvalo que te ofrece Ford. Te ofrece un Ford Ka con 2 años de garantía bonificados. Si te suscribís al plan de Ford Ka por solo 414 pesos por mes, te llevas 2 años de garantía bonificados, teniéndolo todo con un total de 3 años de garantía. ¿Querés enterarte de algo más? Entra en Ford.com.ar. Que esto sea un separador. Vos un oyente. Es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Metro, una idea, un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Fresh. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Hey. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Mira, quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada. Recién llegas de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por mi bronceado? No, por tus puntas. Viste cómo están. Las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy Puntas Perfectas. 3M, calidad de salón todos los días. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers.

¿cómo estáis? Peperino Supercar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Chacarería Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. Hola, soy Diego Santilli. Y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. En la última quincena de enero, metro y medio es Metro 80 con Pinky Fábregas. Como dije hace 2 segundos, Metro 80 con Pinky Fábregas. Lo acabo de decir. Así que me quedo escuchando y ya. Una de las noticias de esta semana fue que finalmente se hundió el buque Santísima Trinidad que combatió en Malvinas. Fue un destructor que estuvo en esta guerra. Los últimos 20 años la Armada lo usó para sacar partes, para reparar el buque gemelo que se llamaba Hércules. Este barco se hundió en un puerto, pero nos preguntábamos si habrá muchos barcos hundidos. Es como un misterio el fondo del mar. Así que nos comunicamos con Dolores Elkin, que es arqueóloga, buzo profesional científico y sobre todo es investigadora sobre naufragios en el mar argentino. Dolores, ¿cómo te va? Julieta y Pablo, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, al revés, Pablo y Julieta, para que no se espante el burro. Hola. Pero lo primero que te quiero decir, Dolores, es que justamente en estos días que estábamos viendo la aparición de un superhéroe... Mengano. El superhéroe, sos vos. Yo no puedo creer la cantidad de cosas que haces. Y bueno, con los años uno acumula cosas. Pero sos buzo, sos directora de proyectos de naufragios, o sea que eso te hace estar en el fondo del mar mucho rato, quiero creer. En realidad, tanto yo como la gente que trabaja conmigo pasamos mucho más tiempo en tierra y frente a una computadora que en el agua, contrariamente a lo que la gente se imagina, pero nuestro trabajo de campo sí, es en el agua y es con barcos hundidos. ¿Y hay muchos barcos hundidos en las costas argentinas? Hay muchísimos, muchísimos más de lo que la gente cree. Nosotros justamente tenemos una base de datos, un listado de naufragios desde el siglo XVI a, más o menos a la fecha o hasta hace unos pocos años, y rondan los 1900 naufragios. Eso incluye el Río de la Plata y el mar argentino. O sea, no necesariamente es todo dentro de jurisdicción de nuestro país. Por ejemplo, en Río de la Plata, que hay unos 1200 barcos hundidos, eso están algunos del lado uruguayo, otros del lado argentino. Ajá, ¿y cómo se descubren? ¿Con qué elementos? Se pueden descubrir de muchas maneras, a partir de un relato antiguo, de que después habrá que ir a buscar a ver si queda algo, los pescadores, los buzos marisqueros. Generalmente son hallazgos casuales. Estamos hablando de naufragios viejos, ¿verdad? Uh-huh. También uno puede elegir una zona donde cree que puede haber naufragios e ir a bucear de manera ordenada, sistemática, para barrer una zona de forma prolija y ver si encuentra algo. Y también hay métodos que no requieren de buzos, al menos en una primera instancia, que es lo que se llama trabajo con sensores remotos, es decir, aparatos que desde lejos, a distancia, desde la superficie, emiten ondas de sonido que rebotan en el fondo, u otro tipo de métodos que permiten saber lo que hay en el lecho marino sin necesidad de bucear. Como si fuera una ecosonda de un barco. Claro. Y vos recién hablabas, los 1900 naufragios aproximados son de 1600, ¿cuánto dijiste? Del siglo XVI en adelante, 1500. Digamos. 1500. Claro, exacto. ¿Y qué puede quedar? Un cañón, pero ¿qué puede quedar de un barco de esa época? Que no se lo coma el agua. Claro. Es muy variable, porque depende de la temperatura del agua, depende de si no solo está hundido, sino también enterrado. Uh-huh. Generalmente un barco que está cubierto por sedimento está más protegido, mucho más protegido, que un barco que está solo apoyado en el fondo. Depende de las corrientes, depende de la de la vida que haya alrededor. Si hay, por ejemplo, hay zonas donde hay más actividad biológica, o digamos de flora y fauna que lo afectan. Depende del modo en que se produjo el accidente. No es lo mismo un barco que encalla o en una playa suave, por decirlo, que un barco que se despedaza contra una roca. Uh-huh. Así que, bueno, puede variar mucho. Me intriga la parte de los descensos de los buzos. ¿Hay algún límite, me imagino? ¿Pueden bajar hasta ciertos metros para que no te explote el tímpano? No sé. Sí, no solo el tímpano, sino, bueno, los pulmones. El organismo se resiente, se puede resentir mucho con la presión del agua. Uh-huh. Y por eso hay que ser cuidadoso y hay tablas, hay reglas que seguir. Pero hoy día, buceando con mezcla de gases, es decir, no respirando aire como se hace normalmente, sino respirando otro tipo de gases, se puede bajar a más profundidad, cerca de los 100 metros. Suena que también baja muy divertidos, una mezcla de gases puede ser. Sí, sí, es helio, ¿no? Claro. en el caso mío, no, yo solamente estoy habilitada para bucear hasta 40 metros y con aire. ¿Y tenés tu propio orgullo de haber encontrado algo, descubierto o haber rescatado algo? Sí, el orgullo principal es haber sido pionera en un ámbito de la arqueología que fue novedoso cuando empezamos con esto. Uh-huh. Yo tuve la suerte de que los barcos en los que trabajé ya habían sido encontrados y me tocó la responsabilidad de hacer la investigación arqueológica, pero no puedo adjudicarme el honor de haberlos encontrado. El trabajo duro en ese sentido fue de otra gente. Pero... ¿Y tenemos un triángulo de las Bermudas? No sé, por definir de alguna forma, un lugar donde que haya sido el terror de los barcos en alguna época. Y... Hay zonas de nuestro litoral que han sido el terror de los navegantes, pero no sé si compararlos con el triángulo de las Bermudas. El caso del Río de la Plata, uh-huh, era súper temido por la baja profundidad. Claro. Sigue siendo, me imagino, temido por lo mismo. Sigue siendo temido. Y además, todos estos barcos que comenté que están hundidos, en muchos casos son trampas para los barcos que navegan hoy día. ¿Está bien señalizado o queda mucha basura ahí abajo que sigue siendo peligrosa? Algunos están señalizados, la mayoría, y hay que también mantener las boyas, mantener actualizada la señalización. Sobre todo los navegantes deportivos también tienen sus páginas de internet donde advierten acerca de este tipo de peligros. Y después, por supuesto, la zona más austral, cerca del Cabo de Hornos, que al día de hoy es un lugar peligroso para navegar, pero en las épocas en donde no había todos los sistemas sofisticados que hay actualmente que ayudan a la navegación, era sumamente temido. ¿Y qué hacen con lo que encuentran? ¿Objetos? Lo que encontramos, en concordancia con lo que dice nuestra legislación, uh-huh, queda toda en lugares públicos. Nosotros trabajamos muchos años en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, y también en la zona de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y ahora estamos empezando a trabajar en Tierra del Fuego. Por lo tanto, en instituciones de las ciudades de Puerto Deseado mismo, de Puerto Madryn y de Ushuaia, suelen ser los lugares donde quedan los materiales. Pensando en digamos, si vos pudiese disponer de los recursos que quieras, sí, a los barcos, ¿hay que sacarlos y mostrarlos afuera, hacer algo, o hay que dejarlos donde están y estudiarlos y documentarlos? Es una buena pregunta porque hay distintas posturas al respecto. En general, los costos, no tanto de la excavación y extracción de artefactos, sino de el mantenimiento, lo que es la conservación, puede llevar meses o incluso años, y en ese caso ser también muy costosa. Uh-huh. Por lo tanto, hoy día la recomendación de la UNESCO, que tiene una convención sobre protección de patrimonio cultural subacuático, es que se trate de proteger en el lugar, in situ, ¿no? O sea, un barco hundido que quede en el fondo del mar. Disculpame, no me imagino ni de cerca qué es protegerlo manteniéndolo hundido. ¿Qué se hace con eso? Bueno, por ejemplo, hay muchos lugares donde se hacen museos submarinos. El tema es que para nuestro país eso es muy complicado, porque tenemos condiciones de visibilidad, de corrientes y de temperatura que no favorecen el hecho de crear un parque subacuático donde pueda ir gente a visitar un barco hundido. Y para pagar la entrada se te mojan los billetes. Y también se te mojan los billetes, aunque perdón, se supone que aguantan. Ya estudié un montón y yo le digo, estás pelada. No, todo bien, poner un poco de humor. Al diálogo. Estamos hablando con Dolores Elkin, que es arqueóloga, buzo profesional científico, investigadora sobre naufragios en el mar argentino. ¿Cuál es el mayor logro de un arqueólogo subacuático? Lo más grosso que puede pasarle. No sé, te puedo decir lo más grosso que me pasó a mí. Uh-huh. Fue haber encontrado el cuerpo de un tripulante de un barco que se hundió en 1770. ¿Un cuerpo? Oh. ¿Pero qué? ¿La uña? ¿Qué encontraste? No el sé. Esqueleto entero. Oh. ¿Ah, sí? ¿Y ahí? Sí. Pará. No lo encontré yo, lo encontraron dos de los arqueólogos que trabajan en el equipo que dirijo, pero fue una experiencia muy fuerte para todos porque obviamente nunca esperábamos encontrar el cuerpo de una persona luego de tantos años de naufragado un barco. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? Hacernos un poco de esos ojos en ese momento que ibas viendo, estaba todo ahí, los restos del barco, ¿y cómo fue que lo encontraron? Nosotros veníamos trabajando hace muchos años en este barco, uh-huh, que es la corbeta Swift, que está hundida en Puerto Deseado, en Santa Cruz. Y en la temporada de campo del 2005-2006, de ese verano, uno de los arqueólogos, Amaru Argüeso y Damián Baistu, otro arqueólogo, en el turno de buceo, porque hacemos como cadenas de buceo, cada dos personas bajan, suben y bajan otras dos, y así sucesivamente. Uh-huh. Sí. Dijeron que habían encontrado un zapato que creían que tenía huesos adentro. ¿A cuántos metros estaba? El barco está a 18 metros de profundidad. ¿Visibilidad del lugar? Nada, menos de un metro. O sea que habían tocado un zapato que creían que tenía huesos. Sí. Mm. Y bueno, a medida que fuimos bajando los demás buzos, comprobamos que efectivamente había no solo huesos del pie en el zapato, de hecho ese zapato se sacó, sí, sino que seguían los huesos de la pierna y aparentemente estaba el resto del esqueleto. Entonces en ese momento se suspendió la excavación, sí, y se consultó con distintas autoridades, entre ellas la embajada británica, porque es un barco de bandera inglesa. Hay que consultar. Y sí, es lo correcto. Uh-huh. ¿Por qué es lo correcto? Perdón. Y porque después de todo, más allá del paso de los años, se trata de una persona, de un soldado inglés. Nos pareció que correspondía, por lo menos desde el punto de vista ético, si bien uh-huh, no hay una reglamentación legal que diga que hay que hacer eso para seguir un protocolo, es como que estuvimos de acuerdo en que... No, ahora que me lo decís me parece bien, la verdad que para mí era solo un esqueleto, sí, pero es cierto. Pasaron los años, sigue siendo una persona, el familiar de alguien. Exacto, era un chico que tendría unos 25 años, que murió a miles de kilómetros de su casa, uh-huh, de una manera muy fea, ahogado, y bueno, si nosotros desde nuestra profesión podíamos hacer algo para tratar de identificar a esa persona, o darle un entierro digno, o eventualmente ubicar a algún descendiente, nos parecía que podía ser de lo mejor que podíamos, digamos, de las mejores cosas con las cuales podíamos contribuir desde la arqueología. Uh-huh. Así que eso respondiendo a su pregunta, como de algo realmente intenso, y bueno, que en el que uno como que toma conciencia de que no está trabajando con objetos y cosas muertas, o sí, está trabajando uh-huh, con cosas muertas, pero que en algún momento tuvieron vida. Muchas gracias, Dolores, por esta entrevista, y nos dan ganas de invitarte un día y que hagamos una clínica de tu profesión. Cuando quieran, chicos, un gusto. Muchas gracias. Dolores Elkin, hablando del fondo del mar. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de metro y medio, muy emocionante. Que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on. Your magazines with people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on. Because you're not done. Cooks con Shine, Shine, Shine On. 20 minutos para las 8 de la noche. 35.4 todavía la temperatura. ¿Estás en Mar del Plata? ¿Te vas a Mar del Plata? Te contamos una opción divertida especial para los fanáticos del fútbol y del tenis. Topper te invita a participar de la Copa David. Es el gran torneo de fútbol tenis. ¿Cómo vas a participar? ¿Te preguntás vos? Es muy fácil. Te acercás al balneario de Arena Beach con tu dupla, que puede ser un amigo, tu suegro, tu novia, quien vos quieras. Si resultan ganadores, juegan la gran final contra David Nalbandian y David Trezeguet. También puedes participar ingresando en copadavid.com.ar, porque con Topper el corazón manda. Y hablando de deporte, se sienta Violet hoy Martín Reich. Qué lindo. Gracias, Juli. Hola, muy Pablito. Lindo, Bueno, un color parecido a la remera de Pablo también. Están los dos, Violetas, sí. Obispos. Vamos al tono Violeta. Por Rabinos. Yo te hubiese dicho que esto era Bordeaux, pero no sé los colores. Es color uva. Y el de Marto sí es un obispo real, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que si querés dar misa podés. Pero no, dijiste Bordeaux, vamos a la Urana y está jugando el Barcelona. Partidazo, está por terminar. Oh. No nos dejan quietos, porque es increíble. Copa del Rey, cuartos de final, vuelta, ¿sí? Porque la ida jugaron Málaga y Barcelona. En el Camp Nou empataron 2-2. Ahora están jugando en Málaga, ahí en el Estadio La Rosaleda, remodelado. Estaban 1-1 goles de Pedrito y Joaquín. Era un cumpleaños de niños. Oh. Hasta ahí, con goles de Pedrito y Joaquín. Después puso el 2-1 Gerard Piqué. Se puso el dedo en la boca por su hijo Milan. Milan. Y se lo dedicó, golazo de Piqué. A los 9 de área, Iniesta le cruza una bola al área. La baja de pecho y de zurda abajo. Ya estaba ahí de oficio, como si fuera un 9. Para vos, Martín, sí. ¿Lo fueron a ver sus compañeros, el de los rulos, Messi? ¿Fueron a la clínica como Pablo fue a ver a Camilo Santiago? Sí, yo creo que visitaron, porque... ¿Y qué le llevan? ¿Qué le llevo? Un turrón español. Flores para... ¿Qué le vas a llevar a Shakira y Piqué? No sé. Claro. No. Mal de Plata no van a andar. Y bueno, pero es que lo van a visitar, tampoco andan Mal de Plata. ¿Cuál es el sueldo mínimo? Shakira está muy comprometida con UNICEF y el Barça también. Algo benéfico, no sé. Mi perijo, lo que menos necesita la llegada es beneficio ese chico. Sí. Bueno, no, para mí se pone, para mí te cae uno con mucha camisa carísima de marca, sí. Dolce Gabbana para niños. Ah, okay. Para mí sale mucho eso. Puede ser. Pequeños, una grandes lujos. Una zapatillita linda, sí. Para el nene. Sí, pero una marca zarpada, sí. Zarpada puede ser. Bien. Roque Santa Cruz, el paraguayo, ponía el 2-2 para el Málaga. Con esto seguía todo, pero el oficinista Andrés Iniesta, que no parece futbolista, no. Y juega bárbaro, puso el 3-2. Y hace un ratito, nuestro Lionel Andrés Messi puso el 4-2, así que partido electrizante. Con esto el Barça pasa a la semifinal de Copa del Rey. Uh-huh. Y juega con el Real Madrid, juega con el merengue, Juli. Mira el merengue italiano. Ya empieza a aburrir. Y juegan seguido, está bueno, a mí nos gusta ver. Sí, pero bueno. El show de Mourinho al costado. ¿Al fútbol le hace bien estos liderazgos absolutos? No. Para mí no me gustan las ligas que domina el Barcelona, le lleva siempre muchos puntos al segundo, en este caso encima el Real Madrid, y después viene el tercero a 37 puntos. Algo bueno que tiene nuestro campeonato, entiendo. Sí, bien Pablo, sí. Hace un tiempo largo que hay distintos campeones y que se define la última fecha en general. Y aparte aparecen clubes que en uno de días son los multimillonarios, los grandes, los cinco grandes. Claro, acá el Málaga, por ejemplo, tiene un lindo plantel, pero está con plata inyectada de los jeques, que un día llegaron para el Paris Saint-Germain, lo mismo, y te ponen de repente la papota y traen a seis tipos que no se conocen entre ellos y los tiran en la cancha. A veces sale bien. Bien. El Inter en un momento hacía mucho eso y le salió bastante mal. Tuvo toda una época de sequía. Y al Real Madrid le empezó a salir bien. Y al Real Madrid poco, también. Pues, los Galácticos no hicieron mucho y esas cosas. El famoso vestuario ese de como de Halcones y Palomas y de Galácticos, la época de Zidane. Y antes el Atlético Madrid del Cholo Simeone, campañón. Lo del Cholo desde que pisó España realmente está haciendo malabares, cosas mágicas. Y el Mono Burgos, que lo acompaña del banco. Mira. Sí, avanza, porque sin Falcao empató con el Betis, como ya había ganado el Vicente Calderón en la ida 2-0, pasó y juega con el Sevilla en la otra semi. Bien. Así que la Copa del Rey se pone linda. Una de tenis, que a Pablito le gusta, Juli. Dale. Bueno, Djokovic le dio una tunda, como dijo Ferrer, él mismo dijo, me dio una tunda, una paliza, y es finalista de Australia, le ganó 6-2, 6-2 y 6-1, lo limpió, pobre limpió, Ferrer, que venía bárbaro, hora y 29 minutos. Éramos muchos los que deseábamos que se lleve este torneo Ferrer. Y sí, porque cae bien. Es un tipo de Juli que cae bien en el circuito. Ah. Todo el mundo habla bien de él. Un tipo, un peleador, no es un talento. Es un número 4 del mundo hoy a base, sí, de... Y llegó a los 30, ¿cuántos tiene? Sí, Ferrer anda en 31, 29. Creo que tiene. A mí me suena 30, pero sí. Una carrera típica. Debe tener un año más que yo, sí, David. Vos vas a de Oldes. Yo voy a de Oldes. Y este gana el gran deslam. Espera por Federer y Murray, ¿sí? Sí. Y en el cuadro femenino ya está la final. Está la bielorrusa Victoria Zarenka, sí, que defiende el título. Con una curiosidad, con la china Nali. Mirá. Nali o Lina, porque en China invierte también. Tiene 30 años, Juli. Como vos. Y la entrena un argentino. La entrena Carlitos Rodríguez, que es el que entrenó a la belga Justine Van Arden, por ejemplo. Entrena a la belga. Entrenó a Ana Chabekase. Es buena para título de Carlos Paz. Es muy buena para ahora de verano, cuidado. Sí. Es un tipo muy respetado, dicen que es muy exigente. Uh-huh. Con Enan Arden armó una linda relación que parecía mucho así como de padre e hija, pero con Ana Chabekase, así se dice, estuvo un tiempo y se cansó él porque decía que ella no estaba a la altura de las exigencias que él le pedía. ¿Sí? Hoy te voy a contar una, mirá qué linda, te saco esto, parezco un periodista deportivo. Dale. Bien, Pablo. El Carlitos, el entrenador de Nali, sí, Corina, Carlos Rodríguez, es amigo de mi profe. De Poppy. ¿En serio? Me ¿en cuenta serio? Que cuando el caso de Nali también es una mujer que está llegando tarde, porque sí, tiene otros 30 años. Sí, explotó tarde. Cuando empieza a entrenar, me lo contó, empieza a darle, Carlitos, yo vamos a entrar, y le empieza y dice, che, yo tengo 30, me están matando. Tengo 30. No estoy para esto. Me estás haciendo buenamente. Dice, bueno, vos querés llegar al primer lugar, sí. No me importa, dale, seguí. Claro, ese fue el diálogo. Muchos decían que... te paga. Claro. Eso. Muchos decían que la carrera, lo que quedaba en Ali dependía de que entienda y se lleve bien con Carlos Rodríguez, que si le sacaba el jugo, iba a poder. Bueno, 2011 ganó Roland Garros. Se llevó un Roland. Se llevó un Roland, primera asiática que lo logra. Y tiene una particularidad, Juli, también. Uh-huh. El marido, Xiang Zhang, escribe con J, Xiang, y Xiang con SH, un tiempo para atrás la entrenó. Ajá. Y era una relación rara porque decían que él estaba bastante aferrado al juego y al dinero. Así que la pareja se la farreaba después. Que bueno, que ella dormía mal para los torneos porque él llegaba tarde. No. Ella lo dijo más de una entrevista. Y bajaba seguido casi a la altura del court a insultarla. No. Mientras ella jugaba. Malísimo. Así que bueno. Por favor. Y llegaba el torneo y decía, hoy dormí mal, porque sí, él se roncaba, después llegó tarde. Se van a divorciar. Una pareja, bueno, rara, pero hoy Carlos Rodríguez parece que le ordenó un poco la vida, así que finalista Nali, muy merecido. ¿Te gusta el handball, Marto? Sí, me gusta el handball. Uh-huh. El fútbol si querés es el que más me gusta de deportes, pero el handball me gusta ver, sí. Bueno, quería saber eso nada más. Ah, pensé que iba a otro lado. No, iba hasta ahí. Martiniano, que a vos te gusta cómo cocina, bueno, sí. En su momento jugaba al handball. Bien. Bueno, ¿te quedás un rato? Y me voy a quedarse. ¿Vas a manejar el bolillero en la mesa de los jueves? Me encantaría. El invitado ya llegó. Sí, si hoy no hay cuarta bolilla, no hay más. Es un talentoso. Hoy no hay más. Sí. Hoy no hay más. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y medio me da esa oportunidad. No,

Bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando jugás para ayudar, siempre te sentís un campeón. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. Viernes 25 de enero, Niceto Club presenta Jobo, único concierto de Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba. El viernes 25 de enero, Jobo, en los 15 años de Niceto Club. Elegí volar por Argentina con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 878 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa. Hay un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Con nuestro programa, a ver quién llama a Metro y Medio. Recibimos comunicaciones de Berazategui, de Lomas de Zamora, de la capital federal, de países limítrofes y de países no limítrofes a través de la internet. Atendemos al teléfono. ¡Qué lindo trabajo que tengo! A ver quién llamó al... Vamos, mis Estambulskis, canten. 4010-7272. Sí, sí, 4010-7272. A ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Ezequiel y me gusta el queso. Escucho Metro y Medio. Bueno, soy Santiago, creo que desde los 17 hasta los 28 me comí 115 minas. Escucho siempre Metro y Medio y voy por más. Hola, soy Julieta Pink, co-conduzco Metro y Medio con One Rage y le quiero decir a los conductores que bicis y autos nos tenemos que hacer más amigos. Hola, soy Sandy, estuve haciendo temporada en Estados Unidos y escucho Metro y Medio. Hola, soy Chechu la Nutri y me morfaría a Pablo en este estado. Y escucho Metro y Medio, por supuesto. Hola, soy Lili, tengo una bocha de quilombo, pero escucho Metro y Medio. Hola. Me llamo Macarena y escucho Metro y Medio. Hola, soy Camila de 11 años y escucho todos los días la Metro y Medio. Hola, me llamo Alejandro Montaner y soy electricista matriculado. Estoy sin luz, pero escucho Metro y Medio. Hola, soy Roberta, tengo 22 años y sí tengo algo más que decir. Tengo anteojos, tengo platos fijos, pero también tengo novio. Escucho Metro y Medio. Hola, soy Ana. Los jueves, pudiendo ir en subte a la facultad, voy en colectivo y hago un viaje más largo solamente para poder escuchar a Peto. Y escucho Metro y Medio. Hola, habla Maite Jiménez. Estoy acá con mi novio escuchando Metro y Medio. Los quiero, chau. Hola, soy Ximena. Vi un solapero en mi vida y me hice hincha de Atlanta y escucho Metro y Medio. Soy Martín, escucho Metro y Medio y soy la persona que mejor imita a sus hijos. Hola, mis padres. Yo tengo 4 años. Hola, mi nombre es Pablo Fábregas, trabajo en Metro y Medio. Y no me confundo a Morgan Freeman con Denzel Washington, pero para mí son la misma persona, Morgan Freeman y Samuel L. Jackson, ¿ok? Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Respeto. Metro 80. Pouring the rain to me. Me quedo escuchando y ya. Peto, soy Mauro y una muy buena es invitar a la gente y encender el fuego con nafta. Cosa de que vean cómo se van a intoxicar con el asado y entregárselo bien quemadito, como dijo un otro oyente. No. Muy bien, sí. Ya lo de las ramitas, eso ya fue. ¿Ya fue? ¿Es una antigüedad? Uf, es increíble. De verdad, te digo, con un poquito de dolor y un poquito de asco, así es como hay que vivir. Sí. Ajá. Eso de prender con el ¿cómo se llama? El cajón de fruits. Frutas. Eso es tremendo. Es un atraso. Es muy útil. Es un atraso. Hola, Meto Penagem. Una pregunta. ¿Está bien poner un canastito como hacen los parrilleros para que nos vayan dejando la propina a medida que vamos sacando la carne? Sí, está muy bien. Es excelente. Bien. Que digan, está... no acepto monedas. No, exactamente. Bueno, Peto, hablando de los asados, cuento que el año pasado, festejando mi cumpleaños, salimos a bailar y nos comimos un asado a las 9:30 de la mañana. Y a medida que iba haciendo el asado, la gente iba diciendo, voy al baño y vengo, y se iban yendo de mi casa de uno. Muy bueno. Espectacular. Muy bueno. Es muy bueno para ser el dueño de casa. Bancame que voy al baño y vengo y te vas. Te vas a mí también. Hola, Pablo, te odio. Pablo. A mí también me gusta cuando hago el asado, cuando estamos haciendo las cuentas, Espíritu. Decirle de poner en la cuenta la luz. 30, 40 pesos por la luz. Sí. No entiendo por qué lo odia Pablo. No importa, no escuchamos nada a tu mensaje porque tenés una voz de mierda. Pero que general... Te aman, Pablo. Unos no te odian. Aman, otros te odian. Pero es culpa tuya. Sí, hay confusión. Te agradezco. Traes confusión a la mesa. Yo quiero traer confusión al mundo, no a la mesa. Quiero que sepas que en el blog de Metro y Medio, metroymedio.metro951.com, fue difícil, pero sí. No, sí. Ya está tu foto merendando media luna con helado. Media luna con helado, lo recomiendo, riquísimo. Se unta con helado la media luna. Sí. Si es salada, mejor. Pero el helado era para compartir. Y después de vos, Banacho Sosa, con su cuchara, dice, Banacho, ¿qué es? Ah, ¿viste? Era un cacho de media luna. Tenía un poco de media luna en el pote, un asco. Va perfecto con helado de limón, con helado de zamballón, con helado de camión. Perfecto. ¿Por qué no redondeas tu tema si te vas lo más rápido? Mira qué cosa que mi vida tan antiayuda. Se me marchitan los cactus, ¿podés creer? Porque los tenés que no regar. Se pudren. No los riego. Se pudren de mí. Al segundo día. Sí. Estaba hermoso en la casa de un amigo. Fui yo, querido cactus, te lo regalo. Al segundo día se pudrió. Es que para los cactus vos sos yeta. Exactamente. Eso es lo que pasa. Vos sos yeta. Qué lindo. Porque aparte, pensá lo siguiente, un cactus que está acostumbrado, nació para estar aburrido porque está en el desierto, no hay nada. Claro. O sea, tiene pinches, no quiere amigos y está en el desierto. Hay alguien más. Porquería que un cactus. Es lindo decirle cactus a alguien. Cactus. Y te odia a vos. Me odia el cactus. Sí. Bueno, eso es todo un avance de mi personalidad, de mi aura. De tu aura. Exactamente. Bueno, por supuesto. Quiero mucho, Beto. Ay, qué lajen. Te quiero mucho. Es lo peor Beto que me podés lajen. Decir. Sí. Bueno, ¿qué más? Dijimos, sí. Irse a dormir, que todos hablen susurrando, Jorge Pete está durmiendo. Si, casi como te digo una cosa, te digo la otra. Eso es muy recomendado. Si vos citás, vos que haces un asado en tu casa, sí. A la noche. Correcto. ¿No? ¿A qué hora citás a la gente? No, en casa por lo general es, chicos, yo pienso prender el fuego a tal hora, calculen a partir de ahí a la hora se come. Bueno, más o menos, si ocho, yo... ponerle que tengo hijo ahora, así que todo es... A las 9 estamos comiendo, 9:30 estamos comiendo. 9:30 estamos comiendo. ¿Y a qué hora prendes el fuego? Una hora antes. Error. Garrafal. Garrafal vacío. ¿Por qué? Error. ¿Por qué? Cuando yo invito a comer... Para que vengan 8:30, 9:30. Primero que se invita así. ¿A qué hora vamos? 7:30, 8:30, 9:30. Bueno, un poco invito así. Perfecto. Porque aparte no es exacto. Prendes el fuego, tenés hora y media, sí. Depende de lo que hagas. Bueno, cuando yo invito a mi casa a comer el asado, 7:30, 8:30, 9:30. Sí. El asado ya está listo a las 5 de la tarde. ¿Cómo? Esa es la manera, a punto. Así vos lo tenés que mantener con mucho nervio. Con mucho nervio, se con angustia, con todo, con arrepentimiento. Sí. Sobre todo esto, y si no, preguntale al Papa. Lo lindo que es el arrepentimiento. O sea que el fuego lo empiezo a la 1. A la 1 del mediodía. ¿Tener el fuego, el asado listo? Sí. ¿A la 1 empezás el fuego? Sí. ¿Y te una fortuna en carbón y sí. se te hace carbón también la carne? Sí. Todo que sí, desgraciadamente. Todo que sí, te digo. Lo que dijiste es todo correcto. Peto, servir más en esta época. ¡Discúlpame! Más en esta época que prender el fuego a la 1 del mediodía. Sí. Bajo el sol. ¿Vos sabés lo lindo que es? No, a veces pensamientos me oscuros te hierve la cabeza. Te hierve la cabeza y empezás a acordarte de todos mal. ¿Sabés qué es lindo, perdóname, o feo, mejor dicho, de un asado al mediodía? Es que el parrillero es el que más esfuerzo está haciendo, que peor le está pasando. Él o la parrillera, en mi casa también, mamá parrillera mucho. Después yo hace el transpirado, el indeseable. Exactamente. Hay mucho parrillero que cuando sirve se va a bañar y desaparece. Y nadie quiere empezar porque no está el parrillero. Dice, coman, y se va, pero tarda. Entonces se vuelve extraordinario. Un extraordinario. Ahora, el parrillero que luego de hacer el asado se va a bañar, baño de inmersión. No, para relajar. Sí, para relajar. 40 minutos, con sales. ¿Te vas diciendo bánquenme? Sales. ¿O cómo no, bánquenme, no, espérenme. Y si no te esperaron, arma un escándalo. Se van. Desagradecido. Se van. Prefiero los amigos del club. Tengo una pregunta, Peto. Bueno. Vos esto lo hiciste más de una vez. Sí. A la segunda ya no te quedaban amigos. A la quinta. Contrato otros. Por eso soy actor. Porque cambias de trabajo mucho y estás en contacto con gente que no te conoce. Perfecto. Y entonces la primera semana hay que invitar al asado. Bien. Anda redondeando por sí, mí, el otro día... En el asado a mi casa. Esto fue, realmente me aplaudí mucho. Ajá, ¿vos te aplaudiste? Sí. Para mis adentros me aplaudí. Dale. Mucha gente había. Mucha gente, estoy hablando de 17 personas. Para 20. En una mesa ratona comimos. No tenía mesa. No tenía mesa. En una mesa ratona de 17 personas, ¿sabes qué lindo? Y en plato hondo. Insoportable. Y en plato hondo. ¿Sabes qué lindo una tira en plato hondo? Con un cuchillo que pasa, con el unicuchillo. Sí, malísimo. Y otra cosa. Todo el tiempo. Quiero estar enamorado. Te voy a interrumpir todo lo que pueda. Dale. Todo el tiempo podrida. El parrillero o el dueño de casa, o no, aunque sea en otra casa. ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? Y vas y haces, después de haber hecho el café, ¿no? Sí. Dejá los chorizos ahí, ¿viste? Servís los chorizos, te vas a la cocina. Haces el café de filtro. ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? No, nadie. Bueno, se van a cagar, lo tiro. Y lo tirás a los 15, 20 minutos. ¿Quién quiere café? Insoportable. Nadie, bueno, lo tiro. Después de comer, que mongo haga que el café. Que alguien quiera café. Que mongo haga el café. Por café. Eso, siempre es recomendado... Invitar a Mongo. Claro. Ah, perfecto. Para que haga todo. Para que haga el café. Listo, por mí ya está, ¿eh? Bueno, últimos dos ítems. Desde hace una hora. Y ya me dijo. ¿Uno? Dale. Bueno, últimos dos. Nadie te quiere acá. Bueno, lo ideal es hacer un asado al aire libre, con pasto alrededor. Ajá. Y mucho perro. Mucho perro. Perro con duelo, perro conocido. O no. Perro hambriento. No, lo importante es perro hambriento. Callejero. Perro callejero, perro hambriento. Sí. Y la otra. Que comas con miedo. Exactamente. O ni comas. Viste que cuando te vas a... ¿cómo se llama? Cortás la carne. Te la vas a poner... Eso es lo ideal. Sí. Yo me encierro en el baño. Claro. Y los chicos también encerrados en el baño. Todos. Siempre conviene encerrar a los chicos en el baño. No. Mientras los grandes comen. No. Mientras los grandes comen. No. Peto, la mesa de los chicos para los grandes y al exactamente. Revés. Exactamente. Que los nenes no lleguen a la mesa. Y los grandes, exactamente. Y los grandes en esas todos sillitas de mierda. Claro, comiendo casi de payaso feo. Exactamente. Y cubiertos de plástico. No, Peto, para, siempre para el asado es ideal. No, siempre no. Pero, ¡probalo! Wow. ¿Por qué no griten? ¡No griten! ¡No griten! ¿De verdad te pensás que nunca comí asado con cubierto de plástico? Sí, de verdad, de verdad. De verdad, ¿sabes las veces que terminé pinchando? Júramelo por tu pene, que si es mentira, bueno, se te bueno. caiga hoy. Bueno. Que si es mentira, que se agrande hasta el infinito. No, que se te caiga. Ah, perdón. Que Peto, terminás con un solo diente, bueno, el tenedor que se te clavando. Hasta el infinito. Y después que lo levante Mongo, el que hizo el café. Chau, bueno, Peto. Una más. Chau. Una más. Chau. El asado no es chau. Asado si no organizaste actividades. Perfecto. Karaoke, carrera de embolsados. Chau. Dígalo con mímica. Chau. Todo lo que sea youtubeable. Chau. Si un asado no es youtubeable, no es asado. Chau. ¿Sabés por qué te digo? Estoy hablando como el de la publicidad de cerveza. ¿Sabés por qué te digo chau? Porque ya es Juernes. ¡Juernes! Ya estás para ir a tomar una. Juernes. Una fresquita de porque es Juernes. Te regalo eso para que te broche. De la noche, 11 minutos. Estamos en vivo hasta las 9 con este Metro 80, que es un metro y medio veraniego. Y si decimos verano, ¿a dónde nos vamos? Si decimos verano 2013, nos vamos a Arena Beach. Y Orígenes presenta Orígenes Live, Fresh Music. Va a estar Jimena Brisniuk, Mona Galossi, la presentación especial de Silver City. Este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 4 de la tarde. Jimena Brisniuk musicalizando los atardeceres del fin de semana. Además, Mona haciendo una nueva experiencia bartender para disfrutar de los fogones frente al mar. Este fin de semana, no dudes, Orígenes Vida te invita a disfrutar un atardecer diferente en Arena Beach, en Ruta 11, Rotonda Alfaro, en Mar del Plata. Orígenes, cerca tuyo. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar. Soy Metro y Medio. Me podría.

Mira, quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada. Recién llegas de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por mi bronceado? No, por tus puntas. ¿Viste cómo están? Las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy Puntas Perfectas. 3M, calidad de salón todos los días. Con hoteldespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hoteldespegar.com tiene para vos. Hotel en Santiago, 4 estrellas, desde 197 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Montevideo, 3 estrellas, desde 167 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Río de Janeiro, 3 estrellas, desde 231 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Samsara Beach presenta Verano 2013, la mejor vista de Mar del Plata, para que arranques una noche con todo. Bailá al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Samsara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Fin, espacio publicitario. Reiniciando sistema, datos cargados. Opiniones encontradas, un pedido en común. Ahora, hablemos claro, un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites o navegas sin límites. Metro. De los jueves, dijimos que tenemos un invitado sorpresa. Vos sos la sorpresa. Qué lindo, me siento Marilyn Monroe. En este momento sos Marilyn Monroe. Sí, saliendo de la torta. Bienvenido, Diego Rey. Gracias, gracias. Cuánto gracias. Talento. Wow, bueno, en esa silla que se han sentado tantos. Sí, ¿no? Sí. Algún tomuer también debe ser sentado. Sí, seguro. Puede ser. No, sí. Dale. No. Invitamos todos vivos. No, pero después se muere, no me digas. No. Sería peor al revés. Bueno, alguien sí, ponele que alguien sí. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Me gusta la musiquita, ya veo que... Ya escuché antes una cortina medio de comedia musical, medio Broadway. Qué lindo. ¿Qué pasó con este programa? Se puteció. Está tu amigo también. Está tu amigo también. ¿Anda Dan acá? Y Dan nos canta algunas cosas. Hace las canciones. Ah, por claro. Es por eso, se emputeció todo. Cuando se va, sacamos lo nuestro. Es que es así. Fíjate, se sacó Tays Sports. Está cambiando, es la nueva era. La nueva era es gay. Es la nueva era. De Tays se utilísima. Exactamente. Claro. Bueno, por eso te pusimos esa musiquita, porque también te vamos a pedir que bailes por radio, que es algo bastante original. Podemos zapatear, porque eso se escucha. Se escucha. Arriba de la mesa. Sabemos que te encanta. Me saco los zapatos y te hago... ¿Te animás arriba de los zapatos? Escucha. A ver. Diego. Qué bien, Diego, Esos son callos. Increíble. Eso es Cosquín. Ah, Cosquín, que me dijeron que ayer estuvo León Gieco a las 5 de la mañana, terminó a las 7 en el show. ¿En vivo? Claro. Repasados. Desayunando con Gieco. Claro, desayunando con Gieco. De día ahí en Cosquín, imagínate. Era Cerauer. Y ahora era Cerauer. Qué espectacular. O es Cosquín Rock, perdón. Cosquín Rock. Llamemos una moto. Viste, no, por favor. No, sí, bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, ¿y cómo te encuentras el verano en Buenos Aires? Vegano. Bien. Vamos a estrenar el unipersonal. Acá vamos a hacer un combo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ciclo de humor de trasnoche. Ciclo de humor de trasnoche, de la cual yo tengo el 50%, sí. Y el otro 50% tienen los chicos. Bien, estamos, hay que vamos a hacer una experiencia interesante ahí. ¿Dónde va a ser? En la plaza. ¿En dónde? Está bien. Sí. Yo una historia de amor. ¿Son dos vos? Son dos y unos cuantos más. Y sí. Unos cuantos más. Y te cuento un poco la historia de mi vida y un poco lo que me pasa a mí psicológicamente hablando, ¿no? Sí. Mi trauma. Esto es de autorreferencial. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo o es el que yo creía que yo quería ser, ¿no? Mm. Está bueno. ¿Soy para yo ahí. O yo soy Fábregas, ponele? ¿Fue tu psicóloga a verlo? No, lo vio en DVD y cuando fui a la otra sesión me dijo, o sea, vos te das cuenta lo que hiciste, ¿no? Digo, no, no, vos estás contando lo que estamos hablando todos los días acá, lo contaste ahí hace un año atrás. Es más, te dijo, y en la hora son 3 o 4 rangers, en tu interior hay 22. Sí. Y me tenés que pagar, porque... No, fue muy interesante porque entonces lo que agarré, lo que hice fue para esta nueva temporada... Realmente como perfeccionar todo eso. Ajá. Y ya no decir las cosas tan por decir, o no hacer el chiste solo por el chiste, sino empezar a encontrar el lugar donde me golpea a mí, que sea sanador para mí también. Sí. Entonces lo hago por mí, me chupo un huevo. Vas a dejar, está bien. Claro. Vas a dejar terapia, ¿te vas a curar? Sí, claro, dejo terapia que me va a salir carísimo. Espectacular. Bueno, entonces vas a tener el Paseo de la Plaza, show, una historia de amor a partir de... A partir del 1 de febrero. Primero de febrero. El 1 del 2. El 1 del 2, ¿a qué hora? A las 0 horas. 0 horas, que no se sabe qué es, ¿no? Claro, no sé si es mañana o si es hoy. Pero es el viernes cuando termina el viernes, sería. O sea, el viernes vas a laburar. Vas a tu casa. Del año, claro. Sí, te das una ducha. No, sí. Vas, le digo al oyente. El viernes vas a laburar, oyente. El que va a ir a verte. Vas a tu casa, te acicalás, vas a picar algo y te vas a ver a Reinhold. Y Reinhold antes de la función, ¿sí? ¿Come algo, toma algo, nada? Como... No, sí, necesito escenario con panza llena, si no, no te subo. Es como una especie de ansiedad que me agarra, que necesito comer, comer y comer. ¿Y cómo es tu camarín? ¿Pedís que sea especial? Sí, que tenga uvas, sí. Yo pido un tráiler siempre. Me ponen un tráiler en corriente. No, estoy lejos en realidad. Perfecto. Porque como el teatro está muy adentro. Pero yo quería el tráiler y me lo ponen. No, motorhome. Me encanta los motorhome. Muy bien. ¿Preguntás quién viene hoy, si hay alguna celebridad? Si yo pregunto eso. No, pero yo he actuado en espectáculos. Ay, por favor. Y ahora contalo. Abrite. Yo he actuado en espectáculos que la pasé bien, muy bien, pero donde el cómico, el cabeza, porque era un revisteril. No, ¿no? Leía entonces, cabeza. No. Era revisteril. No. Pero era como, era para mí algo novedoso, porque yo venía como de la cosa intelectual, claro. Juan Reichke, ¿no? Ponele. Intelectual. Bueno, escribe libros. Sí. Y entonces salía cómico, miraba así y decía, hoy están en, antes de empezar la función, sí. Hoy están en la sala, ponele, sí. La señorita Magdalena, señora Virginia Su y Cristian U, o sea, era todo lo mismo. Era un político y un mediático, o sea, todo lo mismo, pero era porque era el famoso, estaba en Mar del Plata y la gente, claro, le gusta el famoso. ¿Y te esperaban a la salida para fotos? Para pegar, sí, para la salida, sí. No, pero viste lo que pasa en los espectáculos. Bueno, todo el mundo lo comenta, ¿no? ¿Qué? Hay mucha más gente afuera que adentro, porque la gente como que va a sacarse la foto, no va a ver el show. Moria dijo que hay que salir impecable del teatro, maquillada o maquillado, con vestuario, todo, para no desilusionar a la gente. Pero y Moria, no lo puedas. Ella dice que sí. Bueno, y le aconseja a todos los de la revista que no rompan la ilusión de salir con cara lavada. ¿Qué pensamos acerca de esto de que quieren subvencionar? La locura, subvencionar el teatro. Bueno, el proteatro... Siempre a algunos lo ayuda. Es raro la subvención general. No, pero subvencionar a los pibes que están empezando, a los que la reman, a los que hacen cultura. Uh-huh. Pero a los empresarios que se han llenado de guita, una temporada mala, tienen que tener. La gente le tiene que ir mal también a veces. No, para mí sí, para mí la actividad privada no debe tener una subvención. Creo que pueden ayudar para que las artes se desarrollen, sí. Pero no sé si es con guita o es, qué sé yo, no sé, perdón, otras cosas. Evidentemente, la actividad teatral puede tener un año malo, pero mal no le va. Y no, todos rascan un poco de ahí del coso. Bien, bueno, también bajamos línea, para que vean que no es un programa liviano, que solo se habla. Porque ustedes no hablan de estas cosas. ¿Nosotros? Sí. Solo cuando venís vos, Diego. Sí. Solo cuando venís vos. Pero solo cuando venís vos. Bueno, está bien. Bueno, ¿sabés cómo es la mesa de los jueves? Es una mesa con cuatro patas. Claro, uh-huh. Pero los jueves viene con este adminículo, mirá, Diego, que es un bolillero. Ah, mirá. ¿Viste? Después te van a preguntar, ¿es real? ¿Es un bolillero de verdad o es un efecto de Nacho Sousa, el mejor operador? ¿Vos da fe que es real o no? Sí, hay un bolillero al mejor estilo bingo. Vamos a cantar, sí, el número, pues te lo voy a dar. Okay, parece como Epcot Center, que entras y ves ese bolillero gigante, ¿no? No fui a Epcot Center, ¿no fuiste, sabes? A Epcot Center. Fui al Mundo Marino. No hay que ir más a esos lugares, chicos. Porque no se puede pronunciar. ¿Cómo se dice? hay que ir más a esos lugares. Fui este verano, fui a Magic Kingdom. Sí. No, a Magic Kingdom, ¿cómo se llama? Animal Kingdom. Son unos hijos. Es un zoológico. ¿A dónde queda? Es un zoológico. Es un zoológico. Tiene unas montañas rusas, están buenas. De verdad están buenas. Pero los tipos te dicen, por ejemplo, agarran un koala, sí, y te dicen, nosotros estamos protegiendo a las especies. Si estás protegiendo, no cobres para la entrada. Ay, ¿no? Pero estás negociando. A Obama. Y ese koala duerme en un sótano después. ¿Eh? Duerme en el sótano el koala. Pobre. Vamos a la primera bolilla, dale, ¿no? Dale. Es nuestra secretaria tipo Sofovic. Sí, es hermosa. Es hermosa. Pero, Diego, para que sepas, sale una bolilla, esa bolilla indica un tema, okay, y ese tema tenés que hablar sí o sí, sí cuando o sí te toca. Okay. Okay. Sí, okay. Sí. ¿Y el número, Diego, es? 76. Muy bien. 76 dice... No, me toca a mí primero. Bueno, Martín Reinhold. Martín Reinhold, que es una mezcla de ustedes dos, ¿verdad? Eso decir, creo que Martín Reinhold, pero te nombró a vos, que eso es más importante. Una oyente muy querida en este programa. Ok. Profesores particulares, dice la primera bolilla. Vamos a dejar al invitado para el final para que se inspire con las anécdotas. Ajá. No, a ver. Pensalo, tenés tiempo. Pensalo tranquilo. Lo que te venga con eso, ¿eh? Fabio, no, seguro que no sí tiene. Yo por supuesto que sí. Es el hombre anécdota, sí. Lo que le tires va a tener algo para contar. No, yo tenía una maestra, perdón, ¿Querés arrancar? Sí, arranca. Tenía una maestra, yo en un momento me agarró la locura de estudiar tarot. Muy bueno. ¿Eso por qué, boludo? ¿Qué fue eso? Porque te conozco un poco. Tarot viene sumado a tarot, sí, una, los psicología, ovnis, repostería. Y entonces, y todo eso te hace una filosofía. Entonces yo fui a la profesora particular de tarot. Uh-huh. ¿Dónde quedaba? En la calle La Plata, uh-huh, la Avenida La Plata, sí. Y entonces yo... Ah, te lo buscaste cerca. Sí, malísimo. Y entonces yo llego, ¿no? Me mira, me sienta en un living normal, una casa normal, de gente, uh-huh, normal. Y entonces me dice, ¿vos querés estudiar tarot? Sí. Pero para hacer tarot vos tenés que tener el poder de la adivinación. Y vos no lo tenés. De una te lo pero dijo. Yo te voy a enseñar. No, ya estamos robados. Pero yo te voy a enseñar a que no se note. ¿Cómo era? Yo te voy a enseñar algunos tips para manejar la mente, el trabajo de la mente, esoterismo, digamos. Y entonces, bueno, ok, dije, a ver, vamos a probar. Entonces sacó unos cuadernos con unas hojas de carpeta, unos cuadernos así con gancho, gigantes, y empezó, me dijo, tráete un cuaderno. Yo había llevado un cuaderno, y entonces anotá. Y empezó a leerme y a dictarme lo que estaba escrito en el coso. Claro, pasame los apuntes, Carlos. No, claro. La hora de clase era que ella me dictaba todo lo que estaba ahí escrito. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo dijiste stop? A la segunda. Perfecto. Le pagaste dos. La verdad que es mucho. Demasiado. Era un dictado, aparte, ¿con qué me vale? Sí. No. Sí. Y además, después averiguando, no se trata. No es así lo No es así. No es así. El poder de la mente, todos tenemos poder de la mente. Queremos, doblamos una cuchara. Eso está claro. Porque sí, la cuchara se dobla porque en realidad lo que hay que... Se dobla la cuchara porque uno tiene que entender que no hay cuchara. No hay cuchara. Es otra clase. Cerramos esa puertita. ¿En qué película vi eso? No me acuerdo. Pablo Fábregas, profesores particulares. Sí, por supuesto. Después de que un año fantástico en el colegio, el último boletín de séptimo grado viene diciendo: su hijo de lengua no entiende nada. Mamá va y le dice a la señorita: discúlpeme, si de marzo a la fecha tiene todo muy bien, ¿cómo que le...? Sí, bueno, había tenido un problema con la profesora. Entonces me mandan a una profesora de castellano, sí, que quedaba en Flores. Yo solo recuerdo que me tenía que tomar el 63. El 63 en el boleto te dice la cantidad de días que vas a estar ahí arriba. Y los servicios, ¿no? Por ejemplo, muerte accidental, ¿cuánto te pagan? Si suben pirata del asfalto, ¿cuánto es? No llegaba más. Y lo que recuerdo que para ir a esa profesora, yo tenía tanta angustia que me compraba bolsas de comida. ¡Ay, mi vida! Ahí ya arrancaba. Entonces lo tomaba cerca de una golosinera, esas cosas que ya cada vez quedan menos, y entraba y miraba y decía: bueno, dame todo eso. Toda esa galletita, llevo pochoclo. Chiquitito. Así empezó todo, Fabregas. Ese es el origen. Bueno, angustia. ¿Viste el origen? Y lo usabas el baño a ella. Ahí. Estaba sentadito en el último de 63 y comía pipoca, pororó. ¿Y aprendiste lengua? No tenía problemas. La tipa me enseñaba cosas que yo ya sabía, no fue nunca un problema para mí. Todavía ese. No se lo perdonó la mamá, Pablo Fábregas. No, y pobre mi vieja, claro, entre el miedo, el nene va a entrar al secundario, lo van a tratar de idiota toda la vida. No, mamá, te juro, estoy bien, estoy preparado. Bueno, de ahí me agarro yo para contestar esta bolilla. Secundario, la única vez que fui a profesora particular fue para prepararme para el ingreso a la secundaria, porque no era ñoña, pero nunca me llevé ninguna materia, entonces no tuve apoyo escolar. Eso es un sinsentido, perdóname. Sí, la verdad. Tener que prepararte para algo que se supone que estuviste 7 años del primario. Pero es un repaso, pa. Lo que vos quieras. Tener que prepararte significa que esos 7 años sirvieron de poco. Hacemos todos. Pero si nos ponemos a debatir la educación. Claro. Sí, por eso. No hay que llamar a los chicos a colegio. Perdón, pero todos pasamos por lo mismo. Sí, es verdad. Pero no es absurdo, bueno, no importa. Es verdad. ¿Marto? Yo tuve varias, sí, la tu anécdota. Sí, que solamente fui cuando me preparaba para el secundario con una mina que tenía un perfume que hoy no lo puedo usar porque me hace acordar a ella. Que ¿sabes la marca? Se llama Amarish, pero no voy a decir la marca. Y toda su casa olía a ese perfume que te parecía rico los tres primeros segundos y después era una inundación, luz muy baja y haciendo problemas de matemática. Para, todo mezclado. Todo olor mezclado. A perfume, sí. Luz muy baja. La próxima que entraste un telo de grande. Sí, claro. O sea, sí, Total. ¿Marto? Sí, yo lo asocio con una etapa oscura también, porque no tuve varias. En mi secundario me llevaba, en general, diciembre. Uh-huh. Podía sortearlo ahí, pero ante el miedo, en ese momento sí, me iba con alguien. Sí. Y en una época de Ort, se había pasado el boca en boca. ¿De Ort? ¿Estás...? Y fui a ese secundario. Me se pasaba el boca a boca que había una academia, Lo de Marta se llamaba. Lo de Marta, una casa ahí por Cabildo y Ruiz Huidobro, ahí cerca de General Paz. Huidobro. Me parece como que te coleaste, ¿viste? Ruiz Huidobro. Ruiz Huidobro. Como que hizo el auto así. Dale. Que se gastaba un poco más de guita que una particular común, pero tenían las pruebas de Ort tal cual. O sea, pero estaba muy turbio. Muy turbio. Esto es una denuncia, no voy a la dirección de Marta, pero anoté el ruido de oro. Más o menos. Pero era muy extraño. O sea, ponele que no era la prueba que tomaban mañana, pero cambiaba la 2 por la 3. Más o menos, digamos. A mí me pasó eso también. Entonces te orientaban con todo. Y la prueba que te daban estaba como. Estaba escaneada. Era la hoja de escáner. La finita. Muy raro todo. Sí, faxeada, eso. Mirá. Muy raro todo. Y después otra que recuerdo, una que venía a casa, que esa me deprimía mucho porque yo la tenía que esperar a tal horario, Miriam. Mm. Y hubo un par de veces que una directamente no la abrí. Una porque ponía que tenía, no sé, al rato tenía fútbol, otro programa, y no me mentalizaba que venía Miriam una hora y pico. A veces, aparte, cuando estaba ahí me decía, no, por ahí hacemos hora y media hoy. Oh, y, te arruinaba entonces, la tarde. Hubo alguna que tardé en atender el portero, casi se va, me dio culpa y la abrí. Y hubo ya una segunda que llegó tarde, ella me agarré eso y no la abrí. Vamos a la segunda bolilla, Martín Rey. Sí, cómo no. Martín Alejandro. Vamos a ver si hacemos cuarta. Ay, qué nervios. Uh-huh. Reinhold, Diego nos dice que... 2-4, 24. 24 es... Ah, esta me gusta. Ordene según su gusto. Uh-huh. De lo que más... La que más te gusta de estas opciones va al puesto número 1, la que menos al 3. Fácil, fácil. Y explicás por qué. Ordene según su gusto. Ir a un tenedor libre chino... ¿Comer pizza de parado? Sí. ¿O carrito en la costanera? Difícil, fuerte, ¿eh? No es sencilla. Es linda, pero no es sencilla. Yo puedo arrancar si quieren. Dale, Juli. Voy a poner carrito en la costanera última. La que menos. No. Podés cambiar. No puedes cambiar. Voy a poner. No. Chino libre en la última. Ya. La que menos. Después de los 30 voy a cuidar el hígado y voy a decir. Voy a ser franca. Bien. Chino libre, no. La ballena última franca. La pongo. Voy a poner pizza de parado en el primero. Claro, ahí sí te estás cuidando. Ahí sí. El chino libre último. Pero estoy parada. Claro, como estás parado, último. Pasa rápido. Porque estoy parada y pasa ligero. Rápido, claro. Y una faena, no pasa nada. Después de ir a verlo a Diego, ponerte en calle corriendo. Ponele, sí. Ahí no, en o esas... antes. Para o antes. Ya te veo con la panza llena, mejor. Pero cuando el espectador viene con la panza llena, se duerme. Bueno, no comer las porciones que pensabas comer, comer un poquito menos. Ponele. Pero es difícil hacer eso, ¿eh? Es difícil hacer eso. Es como decir, paro acá, es muy difícil. Es muy difícil. Y pongo en el medio carrito en la costanera porque nunca comí en mi vida. Entonces no le voy a cerrar la puerta. Jamás en la vida comí en un carrito de la costanera. Creo que de 2013 puede ser. Yo de siento ahí a un que, chino libre. Yo siento que comer en un carrito de la costanera es como comer en el Ital Park en la costanera. ¿Por qué un carrito? Y los que tienen eran carritos. Son como carritos. Ahora los puestitos de chori son como carritos. Los carritos de antaño se transformaron en restaurantes. Dijo y ahora, antaño, mirá qué bien. Sí, dijo restaurante. Y ahora vuelve a hace muchos años que hay carritos nuevamente. ¿Alguien quiere tomar la posa? Sí, yo voy. Dale vos, yo voy a decir el chino primero. Bien, mira. Pero es porque la única opción que puedo, porque soy vegano, entonces no te como nada. Entonces en el chino ponemos unos arroz, fideos de arroz, una cosa ahí. ¿Flan chino podés? Te agarro. El famoso flan chino. No sé qué es el flan chino. No creas que es un chiste de Martín. No, es un postre tristísimo que tienen eso o ensalada de fruta. Que... Ah, bueno, qué sé yo. Está bien, todo lo demás no puedo porque no. No podés. O sea, no coman podés, animales, no coman querés. Animales, no exploten a los animales. ¿Qué querés ¿Y que por diga? Qué la lechuga tiene derecho a vivir? ¿Eh? El tomate tiene. ¿Qué culpa tiene el tomate? No, estamos hablando de gente que. Estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente. Empezamos hace largo. Y el cola de... militar. Me voy a hacer público contra. Yo no lo hago por la gente, lo hago por mí. La lechuga también quiere vivir, ir al colegio. Eso es una eso es retórica, es tonta. No, me la está devolviendo. Es una ridícula lo que me está diciendo. ¿Y el cola de Disney? Yo te quiero ver si vos fueses vaca y estuviese ahí que te saquen la leche y te saquen el ternero todos los años, te inseminan todos los años haciendo la cola para que te... No, no, no, déjame. Yo también soy vegano. Y sí, vegano del 98. Ay, Pablo, te voy a poner, en primer lugar, la pizzería. Pizzería de parado me parece... no solo eso, te voy a poner no solo pizzería se emociona, de parado, Pablo, se emociona. Sino pizzería de parado, la más barata de todas, y estoy pensando en esa marca que todos tenemos en el corazón. No. Hay una con H. La que empieza... Sin H. Bueno, ah, no. Tiene una H en el medio. ¿Una Corrientes? Sí, está por todos lados, como la alegría. Pero no, ¿no sospechás que cueste 9 pesos 7 pizzas grandes? Voy a decir lo mismo, ¿no sospechás que un gin cueste 400 mangos y sabes, veces, o 600 y sabés que de chura tiene 32? A veces pienso, ¿no? Vos entras a ese lugar y ves el horno. Sí. Se excita, eso es lo que le pasa. ¿Cuántas pizzas salieron de ese horno? Millones, eso lo hace. Millones, ¿no? Eso lo hace lindo. Está curtido ese horno. Es re loco porque estás seguro que de los 4 que te atienden, hay 2 que estuvieron en cana hasta hace 2 meses. Sí, sí. ¿Y ese fileto de dónde viene, eh? ¿Por qué? ¿Ese fileto de dónde viene? Porque tienen ese aspecto de ante cualquier cosa nos peleamos. Acá no hay joda, eh. Vos imaginate que... Yo soy vegano, solo ¡pa! ¡No! Es arregla las cosas. ¿Por qué está en cuero el señor que te atiende? Estaría bueno que haya pizza para veganos, pues se pueden hacer. Bueno, ya está. De a poco. Sí, primero, pizzería parado, ahí. Y con la cara de todavía quedan 4 horas de laburo. Esa es la cara con la que se come la pizza. ¿Y cuánto como? Media pizza. ¿Y cómo se come? La pliego en 2. No. Sí. Es mi calzón. Ah, pero vos decís esa que es barata. Esa, la que se va a comer a la Plaza de la República. Esa es un error. ¿Y lo comés de parado con cubierto? Con media caja. ¿Con cubierto o con la mano, bolito? Te cobran la caja, por supuesto. Y si tiene un costo. Estamos todos que todo azulejo blanco. ¿Para azulejo si no la comprás que te la dan en la mano? Sí. Parece un nosocomio. No, la comés ahí. Pizzería los hijos de puta. En un platito de plástico. En un platito de plástico que tiene más cuchillazos. Los hijos de puta y hermanos. Sí, hay pelotero. Bueno. ¿Con cubiertos o por...? Ordenémonos. Ahí decís cubiertos y te mandan a violar. No, no hay... Ay. Ay, no tiene cubierto el que las hace. Hay que llevarlo más. Hay gente llevarlo para allá. Esa es mi primerísima opción. En segundo lugar voy a poner el carrito de la costanera, pero con una salvedad. Bueno. ¿Por qué carajo estoy tan lejos de casa? Si estoy comiendo en la costanera, algo malo me pasó. No hay razón para que mi vida esté tan lejos de mi casa. No voy a... ¿Qué fui a Tierra Santa? A un recital. Y bueno, pero no, es por eso, ahí, a mí me pasó de perder un vuelo hace poco. Bueno, pero es eso, venís de perder un vuelo. Sí. O de un recital no pudiste volver por carriles normales y terminaste haciendo la recorrida del mundo. Lo que es feo de la costanera, que de verdad es feo, es la gente pescando. ¿Ves que sacan el animal se retuerce todo, no le pegan ahí? Por ahí son veganos. Abre muchas puertas interesantes. El vegano no pesca, entonces. ¿Marto? No, el vegano no pesca. ¿Tu orden, por favor? Mi orden es el... Juli y Pablito es el mismo orden, ¿no? Porque fue... Decía el tuyo. Bueno, voy con... Sí, es el mismo que el de Pablo. El orden, pero lo voy a explicar. Primero pongo pizza de parado, pero con cubiertos. Acá te pongo con cubiertos. La disfruto más, más tranquilo. No te puedo comer todo apurado. Perdóname. Sí, para mí sí, lo hice. Y más la pizzería en Corrientes tiene. Para sí, vas y agarrás tus propios cubiertos, viste, que no sé si se lavaron o no, que están todos juntos. Sí. Y vos sentís la humedad, le metés la mano y sentís que están mojados. Y decís, ¡ay, qué la cosa es! Con Pinoluz. Eso no me importa, pero te elijo una porción suelta de ahí. Fugaceta con jamón, estamos bien. Segundo orden, el carrito. Le tengo mucho respeto a los tarritos de 4 quesos, lo que hay para poner. Eso es bueno. Tengo mis dudas, pero si estás ahí ya le ponemos. Ah, porque está ahí. Y me tiene, muy seco, sino algo que ponerle. Hay unos que te dan como un polvito rojo, que le pones como una mezcla ahí medio picantosa. Si entras a investigar, perdiste. Sí. Vos ponés y cerrás los ojos. Y último el chino. Y último el chino, sí, no... Bueno, no, sí, no me tienta, no. Ahí coincido con Diego. Tercera bolilla. ¿Tenés? Vamos con la última. Tranca, que hay tiempo. Pero loco, porque las escupe el bolillero, o sea, sale para cualquier lado. Esto es todo verdad, porque podríamos decir que inventamos un número. Con el efecto. Yo conozco lugares donde se hace eso. Bueno, es poco claro, Diego, ¿qué te parece a vos que dice? ¿Esto? 7-3 dice. El año de mi nacimiento, 7-3. 7-3 y dice... El huracán en el 73. ¿Cómo soy como fotógrafo en vacaciones? Mi relación con la fotografía de viaje. Soy un paisajista, soy un... Si quieren, abro. Dale, ya te ocurrió algo, dale. Yo soy muy del celular. Ajá. Prefiero la foto chota, pero ya. yo ya te saco y la comparto, soy la nueva generación, soy una chica del 2000. Bien, te Juli. Saco y mientras vos estás mirando el diafragma, vas mirando la con el esa voz. Parate ahí, parate ahí. A ver, whisky. No, pará, que pongo el trípode. Yo ya la saqué, la mostré, me encantó y soy expeditiva. Bien. Me hice un cursito de fotografía, pero no le tengo paciencia al momento de paso para ponerme a armar y mirar la ruedita, qué sé. ¿Pero qué opina Juli de Juli como fotógrafa? Excelente. Excelente. Yo soy, puedo decirlo, soy la mejor fotógrafa con celulares. Bien. Y un día voy a hacer una expo. Bueno. People. Bueno. ¿Puedo seguir? El dale, que yo soy el mejor. Bueno, porque sí, estoy totalmente. Estás machado, si cala. Yo soy. Lo raro es que mi mujer es fotógrafa. Ah. ¿Vos sos en mejor vacaciones que ella? No sabe si llevo cámara. Ella, claro. Vos sabés, mujer, fuera de su trabajo. Decís, che, están por soplar las velitas. Sacás la foto, la va a sacar. Pero te va a poner la cara. Claro, del. Que le puso Mike Tyson antes de comerle la oreja a Holyfield. No le gusta. No, ella solo. Ella ama su solo trabajo. Solo por guita. Ama su trabajo y sacarle fotos, sí, que yo, a Benito, a nuestro hijo. Uh-huh. Pero se acabó ahí. Sí. En vacaciones saco yo y yo soy. Te retrato el viaje de forma excelente y con una economía de fotos sorprendente. Excelente. No te ¿cómo economía con de fotos? Si no se necesita, ahora sacá todo lo que querés, no hay más rollo. Sí, pero después para verlo te pegas angustia. ¿Para eliminando qué? Para verlas. Después sí, yo te digo, este fue. ¿Querés ver la foto de viaje? Un ratito así. Son muy pocas y te represento el viaje. ¿Vos ves las fotos del viaje? ¿Alguien ve las fotos del viaje? Porque ahora, cuando las sacás en tu celular, obvio, lo lindo es que a la noche te vas a dormir y dices, uy, mirá las que sacamos hoy. Y ya no está, una vez. Claro. Una vez, y quedan. ¿Y, cada ¿y tanto quedan a dónde? ¿Guardan? En la nube. Ocupando un lugar al pedo. En bueno, la nube. 14, perdón, ya próximos a cumplir 15 años de casados, hace poco volvimos a revernos las fotos de uno de nuestros primeros viajes. ¡Ay, hermoso! Mira qué lindo. Chiquis. ¿Dieguito? No, yo voy a hacer rápido. ¿Cuál? No tengo cámara de fotos, nunca tuve. Porque soy vegano. Y no, no. De verdad, fotos. No me gusta andar ni con el aparato de la cámara de fotos. Me tiembla la mano mucho. Todo me sale fuera de foco, movido. Y de verdad, cuando estoy en Egipto mirando la pirámide de Keops, me gusta mirarla y punto. No me interesa más. O disfrutás nada el momento. Sí, después si vi con un amigo que tiene cámara de fotos, digo, no me pasás. Un poco. Pero claro, yo no te tengo cámara de fotos. Nunca tuve una digital, nada. Y el celular tampoco, nada. Vegano. Vegano. Me hermano a Diego en esto y también siento que somos parecidos en cuanto a la tecnología. ¿Vos sos medio inútil con la tecnología o no? Con la tecnología no estoy. Con la tecnología. Soy copado. Vale. Ah, bueno. Sí, además soy inútil, así que no tengo cámara. Y lo dije, sufrí mucho una etapa de mi padre que en cada viaje sacaba 914 fotos. Claro. Entonces no quiero ver una cámara. A ver, si me saca todo bien. Pero claro, 20 la misma ya no. Sí, ¿hacemos cuarta bolilla? Y vino Diego, ¿no? Sí. Bueno, pueden ir, chicos, a ver a Diego Reinhold Show, una historia de amor, sí, a partir del 1 del 2. ¿Del 1 del 2? ¿Del 1 de febrero? Del 1 de febrero, en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, en la Sala Pablo Neruda, a la medianoche, ¿verdad? Sí. ¿Segunda temporada de éxito? ¡Sí! ¿Se puede decir? ¿Renovado? Okay. Y a Broadway. ¿Sí? Y a Broadway. Sí. Bueno, que. Y es una bola rara esta, Diego, ¿verdad? La 68, ¿por qué es una bola rara? Y por una vez salió, me parece. Sí. Gracias, Diego, por venir, Sí, salió. ¿Por qué? Termina esto y chau, ¿no? Sí. O sea, cuando ya sale la bola. Salió la 68, me dice Leandro Aspi. Gracias por venir, Diego. Me hubiera encantado. Claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Sonidos propios. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Quedarse con la mejor almohada. Que le carguen la tabla hasta la playa. Un permiso para chamullarse a la hermana de un amigo. Todos son buenos premios al esfuerzo. Hero of the Night.

La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Y mucha gente también elige el sur, y para ellos el clima este verano va a ser ideal. Para los mochileros encarpados, los que van a estar en los lagos, alta probabilidad de fogones, fogosos y fogosas, guitarreos intensos. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Séptima temporada de Metro 80. Un programa de radio cuando Wainwright está de vacaciones. Metro 80. Me quedo escuchando ya. Atención, porque se viene el Ultra Buenos Aires. Va a ser el martes 19 y el sábado 23 de febrero en Puerto Madero. Va a estar Armin Van Buuren, Martin Solveig, Carl Cox, Dash Berlin, Sander Kleinemmer, Hardware, Afrojack, Festa Bros y muchos más, muchos artistas internacionales y nacionales. Las entradas están a la venta a través de ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Es el Ultra Buenos Aires, la radio oficial Metro 951. Volviste a volver volviendo estás. ¿Y qué escuchas? ¿Qué escuchas? Metro 95.1. Metro. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Llega el verano y sube el calor. Destapa una Coca-Cola donde quiera que estés. Suéltate, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola punto frozen coge del calor. Destapa una Coca-Cola. Nunca. Más, más, más, más. Más humor, más música. Más canchero. Canchero di nuovo. Di più Fabregas. Più Sanjiao. Priscott. Higginsburg. Más. Ancora risate. Más carcajadas. Sábado 12 y media en el Paseo La Plaza. The 2nd of February begins. Comienza 12 de febrero. Entradas plateanet.com. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar informática. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.209 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.889 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Con la mejor almohada, que le carguen la tabla hasta la playa, un permiso para chamullarse a la hermana de un amigo. Todos son buenos premios al esfuerzo. Hero of the Night, un grupo de amigos, un conductor designado, una recompensa. Ofrecete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día, porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Palermo, el grano, caballito. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Summer by Peugeot en Arena Beach. Jueves 24 de enero. After Peugeot. Summer by Peugeot en Arena Beach. Ruta 11, Rotonda del Faro, Mar del Plata. Más info en arenabeach.com. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero, Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Hay algo en mi cuerpo que lo está diciendo. Te amo mucho, mucho. Te amo mucho, poquito, nada, mucho, mucho. Hay algo en el chamuyo que te estoy haciendo. Que rinde mucho, mucho. Corta con tanta dulzura. Lo dulce no quita la sed. Paso de los Toros, arroyo la sed. Bebidas sin alcohol artificial sabor a pomelo. Paso de los Toros, pomelo. Agua tónica, Paso de los Toros. Bebidas sin alcohol artificial dietética sabor a pomelo. Paso de los Toros, pomelo light free. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro 80. Un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. Estamos llegando a las 9 de la noche, está Pablo Fábregas, está Nico Artusi, sí, bienvenido, pirili. Buenas noches. Está Yumi Gauto, sí, está mi hermana Sol Rosales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿La tele? Ella, es a mí. No, ella, puedo creer. Sí, bueno, está, la podés ver, la podés escuchar, ¿viste? Está en todos lados. Sí. Multimedia. Hoy justo en la transición hablamos de vos. Ajá. La transición con Basta. Qué miedo. Porque hablaba de la bicicleta y conté que el otro día te retó un rabino. Sí. En la bicicleta. En bicicleta, ¿no? Él también, eso fue lo loco. Él venía en bicicleta de frente y yo de frente, y él cruzó la vía caminando y yo en bicicleta. Me dijo, bajate de la bici para cruzar. No estoy háblame seguro. Bien. Háblame bien. No, porque parece que está en la tora. Porque me explicó que si yo me caigo de la bici, me puedo quedar inconsciente y puede pasar el tren. La barrera estaba cerrada, claro. Acababa de cerrar. Entonces me dijo, criterio, si te bajas y vas caminando, por ahí zafás. Ese criterio, esperá. Claro, tampoco no te ayudas a la bici para andar en la calle, porque si claro, te caes y si te paras el camino, te pasa algo. Hay una falla de origen peor, que es haber cruzado con la barrera. Eso, baja. Eso es cierto, y es un mal ejemplo, pero yo dije, yo tengo otro arreglo. Con otro también dios. También estaba con la barrera baja cruzando. También cruzó. Sí. Pero pará, nos bajó en la cara, en las narices. Y ya habíamos hecho toda una subida para cruzar que dijimos, no nos podemos quedar acá. Porque estaban en San Francisco, que era sí, subida. Exactamente. Sí. Estaban en una colina. Sí, buena onda subida. Con el rabino. Yo fui buena onda y le dije, qué esfuerzo. Tenés mucha razón, le dije. Gracias. También. Lo trataste de sí. Tú. Tenés mucho, sí. Ahora, ¿era un rabino tipo Berman, que es un rabino moderno, o sí, un rabino así jasídico, no, con los rulos, Matisiajo, con la barba, sí, todo, sí, todo, y todo, muy de negro, mucho calor, ¿viste? Yo dije, sí, tanto esfuerzo, cruzada, dale. Claro, pero no. Yo hablo con el mío, con mi Dios también, y arreglamos que no pase nada. El Dios es de todos, ¿sabes? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que es uno solo? ¿Sabes que es uno solo? ¿Eh? Bueno. Y me gusta que te vayas de esta transición con esa enseñanza. Qué lindo. Sí. Dios lo lleva. Así que bajate la bici para ahí, y Dios es uno solo. Y si no, te reviento la cabeza contra un vagón de tren. San Francisco, ¿sabes? No, es verdad. Bueno, ¿los suelten que tienen para hoy? tenemos para hoy muchas ganas de irnos a Mar del Plata. Nos vamos mañana. Mucha ansiedad. ¿A qué hora salen? A las 10 de la mañana. ¿Aeroparque, micro, no, retiro? Salimos, nos han prestado nuestros amigos de Ford una EcoSport nueva, la Kinetic Design. Yo la quiero. Bueno, se la pedís a Chicho. Vení con nosotros. ¿De qué color es? No la vi todavía porque la tiene Jason Mena en la casa. ¿La tiene Jason? Sí. Pero nosotros somos todos giles. Nosotros somos todos giles. Sí. Pero aparte, digo, yo le digo a Jason Mann, esta noche no dormís. Esta noche te vas de levante con la camioneta. Linda. ¿En serio? Ahora, ¿es automática? Jason no, la dejó en su casa y se vino en tren. Sí, quiero que sepan eso. Cosas. No, no la dejó en su casa. La dejó en un garage al lado de la casa para que no quede en la calle. Vos fijate el cuidado que tenemos con lo que nos prestaron. Muy bien. Y nos vamos mañana a las 10 de la mañana. Sí. ¿Qué más te iba a decir? Que me querés. Que te quiero mucho, que hay un lugar vacante para vos en la camioneta. Me la prestaron. ¿Cuando te prestan un libro? No se devuelve. ¿Cuando te prestan guita? No se devuelve. Igual. No se devuelve. ¿Cómo te, cuando te prestan una película de Blockbuster? Claro. No se devuelve. No hay a dónde devolverla. Perdón, igual cuando te prestan todos esos objetos no firmas nada. Claro. Yo no firmé nada tampoco. Pregúntale a Jason May. Jason May. Tiene la gaita empeñada ahí. Cualquier cosa que pase. Como una especie de grillete electrónico, raro. Sí. Lo vi entrar cogiendo. Le tatuaron un código de barra para... La chapa, una pulsera esa que le ponen a los... Le tatuaron la chapa a la camioneta. Porque la intención no es ser coercitivo, pero me imagino que se hayan comido más de un garrón estos señores que presten y le devuelven una rueda. Diciendo, bueno, acá está la rueda, el resto no tenés. Mirá, en Ruta 36 un pedazo... De una devolución trunca. Y claro, viste, ¿cómo? Yo soy famoso. Que no me la regalan, no, señor, vale un huevo de plata. Sí, igual a mí me sorprendió del laburo periodístico cuando me enteré que las empresas de autos le prestan autos a los periodistas, a la gente que trabaja en la radio. Es una forma de promocionar. Sí. Claro, me pareció algo muy, muy es piola. Un test drive prolongado, a largo plazo. Claro. Y sí. Me traen... De eso podemos hacer una carrera universitaria. ¿Me traen caracolitos? Sí, te vamos a traer caracolitos, te vamos a traer almejitas que volvieron. Sí. Viste que estaban en extinción las almejas. ¿Y media lunita de la bostoncita? También. Bueno, para, si pasa, te hago una pregunta. Esto no es PNT, no es canje, no es chivo, no es publicidad, no es tradicional, nada. Usted que ya fue a una Mar del Plata. Porque mira, ¿por qué te voy a creer que no es nada de eso? Porque es verdad, porque yo lo digo. Porque es tanto tongo oscuro ahí guardado. Esto sí, pero justo este no. Ese justo no. Mañana, ruta 2. Ruta 2, sí. Atalaya, ¿sí o no? No. Sí. No. Mira, sí. ¿Viste? No. Ya me imagino. No. No. Obvio. Sí. Perdón. ¿Sabés cuándo no? A la vuelta, que es una depresión. Ya decís, bueno, wow. No, porque yo estoy entre Atalaya y Minotauro. Mi pregunta es, ¿por qué Atalaya? ¿Por qué no Dolores? Los felicito, que mucha gente está en Atalaya. Porque está a la mitad. Fácil, porque está a la mitad y... Y que tu cansancio es a la mitad. De golpe necesitas hacer... ¿Cuándo vas a tirar las gambas? Sí. Mira, yo, escúchame a mí. Sí. Kilómetro... Entre el 2.50 y el 3.10, sí, digo, para que no sea chivo. El que nos mandó animal. Pandiela el año pasado. Que sea un no. ¿No es la parrillita Pandiela? El Tururú. La parrillita la Pandiela. Sí. No existe. Todas están bien. Digo, ¿por qué aferrarnos a que lo mejor está ahí? No está lo mejor ahí, son las mejores medialunas. Hay un concurso de foto en este momento. Sacá una foto y mandala a esta casilla y te ganás no sé qué. Algo que represente tus vacaciones y tu paraje ahí por Atalaya. Bueno, entonces lo yo vamos a hacer. Yo le saqué una foto. Lo vamos a hacer. Mañana vamos a parar entonces a comer ahí. Porque Minotauro es muy cerca. A concursar. Pero más lejos. Pero más son lejos 400 kilómetros. No, primero no vale la pena parar. Se sigue de largo. No, Pablo, sí vamos viene, a parar. Le viene el martes, te va a decir de todo. No, bueno, si lo necesitas, sí, pero no, si no lo necesitas, no. Hay que parar cada 200 kilómetros. Sí. Bueno. Falta un día, Pablo, puede ser que nos peleemos hoy. Pero por favor. Si paramos, nos comemos un regio cuarto de animal mamífero. No, sea te dormí, conmigo. No. Te dormí. Pablo, presidente. No, te dormí. Mamífero. La cruz. Que la pasen espectacular en MDQ. Bueno, gracias. Excelentes atardeceres. Sunset y hay zona de refrescancia. Qué divino, bueno, que la pasen toda la playa va a ser de refrescancia, me parece. Muy linda. ¿Qué es el pronóstico, chicos? Que va a ser una zona de refrescancia. Zona de refrescancia desde Bristol hasta, no sé, Necochea. Y desde mañana hasta noviembre del año que viene, máxima 8 grados. Nos vemos el lunes, entonces. Ya con OneRay. El lunes, sí, claro, sí. Con OneRay acá. Gracias a Nachi Sossi. En la operación técnica, gracias a Leandro Aspis, Denise Skurnik, al conde Ezequiel Araduc, a Marto Reich, Pablo Fábregas. Hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen. Yo mañana vengo dichoso a los ojos que ven a dos hermanas tan talentosas. Ahora te hacemos un strip. ¡Epa! ¡Epa! ¿350? 250. 250. Es amigo. Le puedo bajar de manager. Un poquito más. No se baja de 500. 5 gambas. Sí. Bien. 5 gambas las dos. Lo triste es cuando la contrapuesta, mira, somos 7 y tenemos 100. Oh, la contrapropuesta que es. Bueno, se quedan con Suaten. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. ¡Chao! Hola, soy Teo, el hermano de Zuria, y estoy estudiando biología y no me sale. Necesito ayuda, chicos, por favor, denme una mano con técnicas o chao. ¡Los quiero! ¡Te amo, Pablo! ¡Te amo, Juli! Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche, 8 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 8 minutos también del jueves en Bridgetown, capital de las Islas Barbados. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, Por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, estoy preparándome para este fin de semana de emoción que viviremos en Mar del Plata. A mi derecha está, acaso anticipándose a lo que prevé el pronóstico para los próximos 3 días, la muy abrigada copilota Yumi Gaut. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Bridgetown, muy buenas noches, viajeros. Sí, me abrigo para estar en este estudio. Bueno, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Mañana nos vamos a las 10 de la mañana. Sí. Gracias a los amigos de Ford en la EcoSport nueva que nos prestaron, que está en la casa de Jason Main, en el garage del lado de la casa de Jason Main. Retosando. Te pido que lleves muchos, pero muchos juegos de mesa para este viaje. Porque parece que hace una fresca en Mar del Plata que no te cuento. ¿Vos sos el que me mandó el mensajito de texto diciéndome, preguntándome si tenía tapado de piel de más? Sí. Tengo. Yo. Te llevo. Ah, ¿no te reconoció mi número? No. Bueno, qué raro, te llevo. Bueno, llévame. A ver, quiero de todo el elenco, los que vamos a viajar mañana. Jason Main, ¿en qué nivel de preparación de equipaje estás? Cero. ¿Yumi Gauto? Jason dijo, ¿ah, mañana era? Sí, es mañana. Salimos 9:30. ¿Yumi Gauto? Cero. ¿Nicolás Artusi? 10. ¿Valijas? ¿Ya está hecha? ¿Valijas? ¿Valijas? ¿Valijas? ¿Mochilas? ¿Bolsito de mano? Para, le dijiste a Jason, ¿no? ¿Valijas? Que prepare el portaequipaje. Sí, ¿no? ¿Tiene portaequipaje? Sí. Me parece que ya viene con el portaequipaje preparado. Valijas. Nico se compró una tabla de sandboard. Sí. Y dediqué todo el día de hoy a este emprendimiento. A armar el equipaje. Qué el bien. Equipaje para el viaje a Mar del Plata. ¿Qué te parece? Me parece óptimo. Llevo, te digo, unos equipos impresionantes. Pero sobre todo llevó la zunga. Llevó zunga azul y zunga negra. Perfecto. Ojo con ese tema. Llevo juegos de mesa, entonces. Llevo juegos de mesa. No sé si nos vamos a poder meter al agua. Bueno, ese es el tema. Nos quedamos en Arena Beach, que es el lugar más lindo para verla fresca y para disfrutar igual, jugando un Scrabble, un torneito. Lea nos dice en Twitter, pará en Milos, está cruzando la calle, no la ruta antes de llegar a Minotauro, hago la ruta 2 todo el invierno. Bueno, lo anotamos, Milos, ahí a la altura de Minotauro. ¿Minotauro qué kilómetro está? ¿130 más o menos? No ponga, cara. Jason Main, pero ¿y la bitácora de viaje? ¿Toda la organización del viaje, pero de la travesía? Perdón, yo prefiero que haga cara de no tengo idea que cara de... Sí. Creo que está para yendo de la cama de plata. ¿De no, dónde? 7:30. Sí. En el kilómetro 730 de la 14. Tenemos que agarrar la 14, ¿no? Para ir a Mar del Plata. Recalculando. No sé dónde vamos a terminar. Menos mal que cargué en el equipaje también el GPS, porque sé que Jason Main no nos va a llevar a destino, ¿entendés? No nos va a llevar a destino. Si maneja Jason Main, no vamos a llegar. Bueno, amigos, estamos muy contentos. Mañana vamos a estar en Mar del Plata. Miriam Susana dice, sí, sí, mucho frío. Se ve que nos escribe desde allá. Si hay alguien que nos está escuchando a través de Metro Mar del Plata 95.3, que nos diga cómo está la noche, porque como hay gente que todavía no ha preparado las valijas... Claro, nos vamos preparando. Que nos anticipamos. Mira, ya empiezan a contestar. Jordel me dice, traigan bolsa de agua caliente. No, no, no, parece... ¿cuánto hace la...? Espera que voy a buscar ya la temperatura, porque nos vamos a... Te lo busco acá, en la página del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué temperatura tenemos ahora en Mar del Plata? Te pongo ahí, en Buenos Aires tenemos 32.2. Después de un día en el cual se estuvo, por supuesto, no te lo encuentro. Con térmica altísima. Con una térmica altísima. Mañana vamos a estar en Mar del Plata haciendo su atención, pero para Buenos Aires también, sí. De 9 a 11 de la noche. Sí, por supuesto. 32.2 en Buenos Aires, 17 en Mar del Plata con tormentas. Para mañana, 12 en Mar del Plata. Yo decía en joda, para el sábado, 9 grados. 9 grados. Pará, o sea que no solo eso, sino que me tengo que llevar la botita, sí, abrigada con lana. Pero ojo, la para lana. El no, no, la amplitud térmica que tiene Mar del Plata es impresionante. Para el domingo, mínima 12, máxima 31. Inestable. No, no, no. ¿Vos crees posible que pueda subir 20 grados desde la mañana hasta la tarde? Pero vamos a estar en la feliz, todo puede ocurrir. Eso sí, es verdad. Felices. Pronóstico para Mar del Plata, nubosidad en aumento, tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del noreste cambiando a regulares del sector sur. Acá está la laucha, ahí saltó la laucha, con algunas ráfagas, inestable con probables precipitaciones. Nosotros igual le vamos a poner mucha onda a nuestro viaje a la ciudad de Mar del Plata porque estamos contentos de visitar una vez más Arena Beach. Gente que nos escribe desde allá, Cristian dice, te debía la imagen y nos manda una foto, que es lo que está mostrando. Ah, no, de una cafetera. Ah, pero ya están todos mezclados los personajes, el sommelier de café con el piloto. Maxi dice, chicos, acá llueve y está fresco, pero está lindo igual. Gatonano nos dice, abríguense. Toda gente que nos está escuchando a Mar del Plata a través de Metro 95.3. Por eso te digo. Sí, señor. Muy bien. Saludamos a nuestro gran equipo a cargo de la producción. Están los dos, Siegfried and Roy, el morocho y el rubio, el licenciado, el gran Jason May, y su buen amigo Luis Díaz, Idealista Films, Yoshi, el hombre de los 11.